la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando se nombró una cantidad importante de abogados como jueces laborales, ocurrió en la distribución del regreso a la democracia que el radicalismo se quedaba con los jueces penales, comerciales, civiles, y le daba al peronismo la mayoría de los jueces laborales. De esto pasó mucho tiempo, y no hace tanto, hace apenas 5 años y 8 meses, se nombraron 11 nuevos jueces laborales durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y cuando era ministro de Justicia Julio Alac. Entre los nombramientos de esa época apareció el nombramiento de alguien que había salido de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que es el doctor José Ignacio Ramonet. Y Ramonet, en un tiempo récord, muy rápido, tomó una determinación a pedido del Ministerio de Trabajo en su juzgado laboral número 69 de embargar las cuentas de la Federación de Camioneros en aplicación a una sanción que habilita una ley de la época de Frondizi de conciliación obligatoria y que se estableció en tiempo y forma a pedido en aquel momento del Fondo Monetario Internacional. Antes de entrar en la historia, no soy abogado, pero me parece que ha cometido el juez un error de proporciones increíbles de aceptar en un magistrado que tiene que fallar laboralmente. ¿Por qué? Porque el embargo ha sido sobre las cuentas de la Federación de Camioneros. Y la Federación de Camioneros no tiene afiliados, digamos, numéricamente, no tiene trabajadores afiliados, sino que tiene sindicatos afiliados. Y cuando la Federación decretó un paro, aunque dijo Moyano que era una asamblea, sea asamblea o paro, lo decretó la Federación. Pero los afiliados no son de la Federación, son de los sindicatos. Por lo tanto, se tendría que haber embargado las cuentas de todos los sindicatos de camioneros de la República Argentina para poderle cobrar la multa y no a la federación que los nuclea, porque la federación no tiene afiliados. Hay un error de encuadramiento judicial en esta determinación que ha tomado el juez laboral y que seguramente los abogados de camioneros saldrán hoy mismo a impugnar. Pero más allá de esto, ¿dónde nace la idea de Jorge Triaca de ser tan duro o tan cruel en la sanción de una multa? Y ahí entonces sí nos tenemos que meter en la historia. Para meternos en la historia es menester hacer una reflexión acerca de dónde estamos parados y de qué se trata todo esto que se está viviendo en el sindicalismo y en la sociedad argentina. Y qué mejor que escucharlo a Moyano en la opinión que tenía. Realmente ser un gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, un gobierno antiobrero, que aplica una sanción que no tiene sentido. Por supuesto que vamos a ir a la justicia, pero lo que nosotros realizamos es una asamblea. Así que no se puede hacer asamblea, no se puede hacer nada. Pero muestra claramente que un gobierno y en particular el Ministerio de Trabajo gorila totalmente. Fíjese que el padre de este señor, del ministro de Trabajo, fue el único adherente que tenía el Jockey Club argentino. Y ahí no va cualquiera, ahí van los gorilas, los oligarcas y los antiobreros. Y estos gorilas que están gobernando toman esta decisión justo cuando viene la señora que manda. La señora que manda es la señora Lagarde. Entonces quieren demostrarle a ellos que son fuertes, que están dispuestos a llevar adelante una política que va en contra de los trabajadores. ¿Por qué dice Moyano esto? Más allá de su propia bronca por la decisión que se tomó. Porque el origen es realmente gorila de la ley que establece las conciliaciones obligatorias. Y aquí entonces empezamos a jugar con algo que tanto le gusta al presidente de la República. A él le gusta que lo comparen con Frondizi. Bueno, lo vamos a comparar justamente con Frondizi, porque es donde nació una ley donde se establece la vigencia de las obligatoriedades que puede dictaminar el Ministerio de Trabajo cuando manda a las partes a retrotraer posiciones en un lapso de 15 días a los efectos de que, mientras tanto, se esté negociando el conflicto que fuere. Y entonces, tenemos que ir al dictarse las disposiciones para sustanciar los conflictos de intereses, cuyo conocimiento va a ser de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la ley 14.786, que fue sancionada el 22 de diciembre de 1958, recuerden ustedes, Frondizi asumió el 1 de mayo del 58, y promulgada en enero de 1959. ¿Por qué se promulga esta ley? Porque Frondizi había recurrido al Fondo Monetario Internacional después que la fusiladora había pedido los primeros 75 mil dólares prestados. Frondizi recurre tres veces y después una cuarta vez antes de que lo saquen los militares al Fondo Monetario. Pero la primera vez que recurre le piden los ajustes que él tenía que hacer. Y aquí aparece un personaje casi olvidado de la historia política argentina, pero que fue responsable de una de las más grandes crisis laborales que vivió el país y que casi nadie se acuerda, salvo aquellos que peinamos cana y que tenemos muy presente aquel tiempo y aquel momento. En la orden que llegó de Perón, que la propia juventud peronista, como no existían las comunicaciones de hoy, no quería aceptar, no quería darla como cierta, de que se votara Frondizi, porque el peronismo estaba proscrito, sus dirigentes encarcelados, sus casas asaltadas por los comandos civiles, llegó a regañadientes a través de discos de pastas, de cintas magnetofónicas en algunos casos, donde Perón daba la orden de votar a la fórmula Frondizi-Gómez contra Balbín del Castillo a los efectos de poder enfrentar al sector que representaba más a el golpe gorila del 55 pro-británico, que supuestamente era el que encabezaba Ricardo Balbín. ¿Y qué pasó? En una Argentina donde 9.065.000 personas estaban en condiciones de votar, para un país que no llegaba a 20 millones de habitantes, el presidente entonces decía a los 20 millones de habitantes, éramos 19.783.087 personas, o sea, la mitad de la población, menos de la mitad de la población que hoy tiene la Argentina. Y entonces allí se aplica a través del Fondo Monetario Internacional lo que venía a ser un notable ministro que aparece en la historia política y económica de Argentina. Se llamaba Álvaro Alzogaray, que asumía la economía de la República con un señor nefasto, primer ministro de Trabajo de Arturo Frondizi, que hizo un desastre, llamado David Blecher, un hombre de fe judía que venía de Entre Ríos, de las viejas colonias que habían ido a la provincia de Entre Ríos cuando Teodoro Herr había prometido allá en 1897, en el primer Congreso Sionista Internacional, la instalación de un Estado práctico en Palestina y uno ideal en la República Argentina, y era la provincia de Entre Ríos la que habían elegido. Bueno, los primeros migrantes que vinieron de Odessa llegaron la familia, de donde después David Blecher, un abogado que en el año 36 se recibió de abogado en la Universidad de La Plata, que era un militante activo del radicalismo, llegó al Ministerio de Trabajo. Con Blecher era la primera vez que un hombre de fe judía llegaba a un ministerio en la República Argentina. Después hubo mucho, Perón tuvo a Helbar, actualmente está el ministro de Medio Ambiente, bueno, siempre hubo gente vinculada a esa fe. Pero lo importante, lo interesante, es que David Blecher vino a cumplir un pedido expreso: destrozar al movimiento obrero. ¿Y quién le daba la orden a Blecher? ¿De dónde sacaba Blecher esa orden si supuestamente era afiliado radical? De sus vinculaciones al Consejo Mundial Judío, que tenía, según dicen y cuentan los estudiosos en aquella época de las colonias de aquel lado, una visión muy particular de que el gobierno de Perón y el peronismo eran nazis, Y entonces él tenía una especie de aberración sobre el movimiento obrero y sobre el peronismo. Y David Blecher se transforma entonces en el ministro de Trabajo que impulsa esta ley que reglamenta las paritarias y que tiene unos cuantos artículos, en realidad son 10 artículos, y que arranca el primer artículo diciendo los conflictos de interés cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se sustanciarán conforme a disposiciones de la presente ley. Artículo segundo, suscitado un conflicto que no tenga soluciones entre las partes, cualquiera de estas deberá, antes de recurrir a la mediación de acción directa, comunicarlo a las autoridades administrativas para formalizar los trámites de instancia obligatoria de conciliación. ¿Por qué sacaban una conciliación? Porque el plan de reajuste que pedía el Fondo Monetario Internacional había empezado a funcionar con el plan Larqui, el cierre del 32% de los ramales ferroviarios que se lo había pedido el Fondo y que Frondizi lo hizo, y dejando en la calle a 70.000 trabajadores ferroviarios, entre otras tantas cosas como la privatización de los ferrocarriles, de los frigoríficos y la cuestión central del petróleo entregado a empresas privadas. Es decir, se estaba cumpliendo con una etapa del Fondo Monetario Internacional. Dos personajes clave: David Blecher en el Ministerio de Trabajo, Álvaro Alzogaray en el Ministerio de Economía. Alzogaray asumía en junio el Ministerio de Economía y después ya en el 61 una huelga de la Fraternidad de Unión Ferroviaria hicieron que Blecher al final del 60 se había ido como Ministro de Trabajo, hiciera temblar al propio gobierno de Frondizi con gente presa, movilizada, aplicando el plan Corintes, presos, rapados, en fin, bancarios y ferroviarios presos en Campo de Mayo, un desastre. Pero todo eso venía de la mano de el dinero que se había pedido al Fondo Monetario Internacional, que había empezado a poner las condiciones. Y cuando nosotros nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, en abril de 1956, de la mano de la dictadura de Rojas y Aramburu y antes de Leonardo y Rojas. Es decir, nos hicimos socios en pleno golpe militar organizado, financiado y manejado por Inglaterra. Para que quede claro, de que cuando Moyano dice este gobierno gorila, refiriéndose a la actualidad del gobierno de Macri y a la historia de Triaca, no está tan equivocado, porque el padre de este ministro de Trabajo, que fue ministro de Trabajo de Menem, y que cuando lo nombró Menem como ministro de Trabajo trajo bastante bronca en los que habían trabajado para la presidencia de Carlos Saúl Menem, era una consecuencia propia de la época de Frondizi. ¿Saben por qué? Porque el desarrollo petrolero trajo como consigo el desarrollo también en aquella época de los plásticos derivados del petróleo, y que entre los plásticos apareció Jorge Triaca como uno de los hombres fundamentales en el sindicato, que tuvo la idea de que su hijo, el actual ministro de Trabajo, estudiara en un colegio donde también estudiaba Mauricio Macri, y de ahí la relación entre Triaca hijo y Macri hijo. Pero para no irnos por las ramas, tengamos en claro entonces que la conciliación obligatoria nace a pedido del Fondo Monetario Internacional por los conflictos que se avecinaban, por el ataque a los trabajadores, por un David Blecher, ministro de Trabajo, que venía con la intención de que las intervenciones que Frondizi y Frigerio se habían, el abuelo del actual ministro, se habían comprometido en el pacto con Perón a levantar, y que levantaron en parte, pero no en su totalidad. El enemigo era, para Blecher, el peronismo, y salió con los tapones de punta a hacer todos los disturbios que pudo, y la aplicación del plan Larqui, con el cierre de ramales ferroviarios, dejó 70.000 trabajadores del riel en la calle. Los ferrocarriles que Perón había nacionalizado tenían 44.000 kilómetros de vía. Hoy tenemos el 10% de esas vías por la cantidad que siguió detrás de esto. Y no se olviden nunca que en la década del 90 Menem dijo: ramal que para, ramal que cierra. Es decir, siguiendo los mismos lineamientos de lo que hoy está ocurriendo, donde ahora, a la inversa, tenemos que hacer millonarias inversiones para restablecer los ferrocarriles que nosotros mismos desguazamos y cerramos a pedido del fondo. ¿Y ahora quién nos presta la plata? El Banco Mundial, para que desarrollemos lo que ya teníamos antes. Entonces, parado frente a esto, la determinación ligera y rápida de este juez laboral que equivoca ese fallo, no es solamente porque el juez trabaja a pedido del ministro de Trabajo, y de esto no hay ninguna duda, sino porque hay que escarmentar al movimiento obrero, porque Macri se quiere parecer a Frondizi y quiere aplicar la doctrina del Fondo Monetario Internacional, y le molesta que Moyano, los camioneros, tengan la fuerza de paralizar el país, porque claro, destrozaron los ferrocarriles y hoy todo se mueve en camiones. Y si Moyano para los camiones de transporte de caudales, no hay banco, y si para la recolección de basura, no tapa la mugre, y si para los de combustible, no anda el país. Entonces van contra el que tiene mayor capacidad de, en un paro, obstruir las medidas de reajuste que vienen anunciando desde que asumieron el gobierno, y que le buscan la forma, lo disfrazan de una manera o de otra, pero esto es un castigo para que nadie se anime a hacer un paro, para que nadie se anime a hacer una huelga, más allá que el mismo ministro le homologó el aumento que Camioneros consiguió supuestamente en ese conflicto. Y la cosa más grave de este abogado puesto juez, es que no solamente la multa se establece en casi 1,000 millones, sino que pone costas e intereses a cuenta, que da una demostración de que quieren ser duros, muy duros, para escarmentar al movimiento de los trabajadores argentinos y para que nadie se anime a hacer una huelga. ¿Qué dice esa ley famosa de Frondizi? Que se hace un cálculo que va desde el 50% hasta el 2,000% del salario mínimo vital y móvil, en este caso de camioneros de 1,500 pesos, y Camioneros tiene casi menos de 200,000, tiene 180 y pico mil afiliados. Por lo tanto, allí estriba la millonaria cifra con que se multa al gremio de camioneros, pero que podría llegar incluso, si lo aplicaran los montos que establece la ley, hasta 40,000 millones, si quisieran aplicarle el máximo de rigor multiplicándolo por 2,000. Es decir, entonces, que estamos parados frente a un avance absoluto para poner en caja y en regla a los dirigentes sindicales, que es la única y última organización que queda en esta política donde la geocracia se apoderó de los políticos, y ahora con fuerzas armadas que las van a utilizar en la frontera para que prefectura y gendarmería puedan reprimir cualquier manifestación o rebote social de protesta, necesitan algo más, y eso es escarmentar a los que paran más allá de una conciliación obligatoria. Y entonces aparecen, para disciplinarlos, todos estos rápidos jueces que cometen errores garrafales, como la de embargar cuentas de la Federación, que no tiene afiliados. Más, los trabajadores de los gremios no son afiliados a los gremios, son afiliados a otro sindicato. ¿Saben cuál? A UTEDIC. Por lo tanto, los trabajadores de la Federación de Camioneros, como de cualquier sindicato, están afiliados a UTEDIC, que afilia a las entidades deportivas y de entidades civiles. Así que han cometido un error jurídico, yo supongo que los abogados harán lo que tienen que hacer, pero también acá queríamos mostrarles la intencionalidad política de esta medida. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la cifra, el embargo ha sido preventivo por 809,790,710 pesos, y hay más de 242,937,000 en el cálculo de honorarios, es decir, casi 300 millones de multa y honorarios, calcula el juez, que todavía no reguló nada, sino que estima preventivamente. Y entonces el embargo es sobre la cuenta del Banco Ciudad, Banco Provincia, Banco Macro y Banco Nación, y deben hacer girar esos más de 1,000 millones a la sucursal del Banco Ciudad Tribunales en las próximas horas, o sea, en el día de hoy, si es que las cuentas tenían el dinero necesario, porque dividió el embargo cifras iguales en los distintos cuatro bancos donde embargó, repito, no las cuentas del sindicato, las cuentas de la Federación. Y sabe una cosa, doctor Ramonet, la Federación no tiene afiliados. Los afiliados son del sindicato, y la multa es cuando no se cumple una conciliación obligatoria por cantidad de afiliados. Y repito, la Federación no tiene afiliados camioneros. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Esto muestra claramente ser un gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, un gobierno antiobrero, que aplica una sanción que no tiene sentido. Por supuesto que vamos a ir a la justicia, pero lo que nosotros realizamos son asambleas. Así que no se puede hacer asamblea, no se puede hacer nada. Pero muestra claramente que un gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo, gorila totalmente. Fíjese que el padre de este señor, del Ministro de Trabajo, fue el único adherente que tenía el Jockey Club argentino. Y ahí no va cualquiera, ahí van los gorilas, los oligarcas y los antiobreros. Y estos gorilas que están gobernando, toman esta decisión justo cuando viene la señora que manda. La señora que manda es la señora Lagarde. Entonces quieren demostrarle a ellos que son fuertes, que están dispuestos a llevar adelante la política que va en contra de los trabajadores. Quieren eliminar los derechos de los trabajadores, esto está claro, esto no es necesario discutirlo mucho, esto está claro. Quieren eliminar los derechos de los trabajadores, bueno, y quieren, con estas medidas, creen que lo van a poder hacer, pero no lo van a lograr. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Es la hora 6:24 minutos. 5 grados 4 la temperatura. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, yo creo que son tan dispuestos los jueces a hacer los mandados que le piden el que gobierna, el que está de turno, que ni siquiera se molestan en la ubicación de las cosas. Creo que ha cometido una violación muy grave el juez, y me parece que hasta podría decir que es un delito, porque ha embargado cuentas de una federación que no tiene afiliados. Sí, además también ahora le pusieron un embargo a los maestros, al grupo de Baradel, de 700 millones. Esos tienen menos plata que los camioneros. Claro, pero por eso. Ahora, en el caso de Baradel también es el mismo caso, porque el paro fue de la federación. Pero si embargaron al sindicato, está bien el embargo. Ahora, si embargaron a la federación, está bien el embargo, me refiero al sentido jurídico. Si embargaron a la federación, es como si ahora, en lugar de embargar a Suteva, embargan a Cetera. ¿Me explico? Sí. Es decir, es como si vos tenés problemas con los socios de River y entonces embargás a la AFA. O sea, no se puede embargar a la federación, porque la federación es una entidad de segundo grado, y la federación no tiene afiliados, tiene empleados, tiene trabajadores, pero no tiene afiliados. Los afiliados son del sindicato. Y en todo caso, tendrían que haber embargado las cuentas de todos los sindicatos que pararon. Y como el paro fue aparentemente, o la asamblea fue en todo el país, tendrían que embargar a todo el país. Además, ¿cómo demostraron ellos que los trabajadores pararon todos? ¿Cómo pueden hacer la multiplicación por la totalidad de afiliados si ellos no saben y no tienen cómo demostrar si en realidad todos fueron al paro o algunos trabajaron? Es complicado el asunto. Sí, además, el paro no sé si fue en todo el país tampoco en ese momento. Bueno, pero por eso, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se chequea? Multiplicaron. El juez hizo algo muy fácil. La cantidad de afiliados que tiene la federación no la tiene en forma directa, la tiene a través de los gremios. Entonces, ¿cuántos afiliados a los sindicatos de camioneros hay en el país? 180.000. Bueno, multiplicamos por 180.000, ¿me explico? Sí, 180.000, la mitad del salario básico, o sea, 4.000 pesos por cada uno. Son 180.000 afiliados, no sé cuántos, es un paquete de plata. Bueno, eso es la determinación que han tomado. Ahora, vamos a ver cómo sigue todo esto. Yo creo que incluso los abogados de camioneros deberían tomar el recaudo por daños y perjuicios, porque vos fijate que además, al trabarle los fondos a la federación, por ejemplo, te doy un ejemplo cualquiera, la obra social que se maneja desde la federación, ¿no? Hoy tienen que comprar un medicamento y no lo pueden comprar y se muere la persona. ¿Quién es responsable? ¿Y el que me embargó? Bueno, por eso digo, me parece que se han metido en un brete con tal de hacer el apuro que se hizo por parte del juzgado 69 del trabajo. Si hubiera embargado el sindicato, es donde están los afiliados directos, pero la federación no tiene afiliados, tiene empleados. Ahora se meten en un brete difícil, porque si Moyano le hace un paro de camionero, le para el país. Bueno, pero eso es aparte, pero digamos, en función a digamos, aplicar la ley, si quieren aplicar la ley, que la apliquen bien, que establezcan bien las cosas, porque si no estamos en una complicación jurídica de hacer las cosas por hacerlas, de apurarnos por apurarnos, y esto es una demostración que la justicia es oficialista permanentemente. ¿Y? Este juez, repito, fue nombrado por el kirchnerismo y por Julio Alac fue propuesto, y la presidenta Cristina lo nombró, y es el hombre que ha determinado ligeramente ayer embargar a la federación en lugar de embargar al sindicato. Y bueno, aparte es una traición desde de Macri hacia Moyano. Moyano en su momento para las elecciones lo apoyó en contra de Cristina en las elecciones a presidente, y después cuando vio que no le cumplía las promesas que hizo para la presidencia se abrió, y ahora se están peleando como gatos entre la leña, los dos. Sí, lamentablemente todo esto va a afectar a Enrique a un club de fútbol como Independiente, ¿no? Lo está afectando hace rato, ¿no? Con fallos muy, muy extraños en muchos de los partidos que jugó en la última liga, y además en algunos casos hasta se extiende a lo que es el fútbol sudamericano, bueno, que es la órbita de la Conmebol, porque en la última Recopa Sudamericana también Independiente vivió fallos, por lo menos sospechosos, ¿no? Que perjudicaron al equipo cuando jugó la final de esa copa ante el gremio de Porto Alegre. Pero bueno, veremos si se puede sobreponer, si alcanza lo que está armando como equipo Holland, como para poder enfrentar estas dificultades en cuanto al tema político que abarca a Independiente, y por esta actitud de Moyano de enfrentar al gobierno y de esta manera colocar a Independiente en una situación complicada, no solo, insisto, en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Hablando de deportes, se metió atrás todo el partido, aguantó, perdió nada más que 1-0 Defensa y Justicia y dio el paso en la Copa Sudamericana en un Quito de altura, con lluvia, un día feo, con muy poco público en el Estadio Nacional. Finalmente se clasificó por primera vez, creo, ¿no, Gustavo? Sí, exactamente, Miguel. No le fue nada fácil al equipo de Sebastián Becasese. Perdió 1-0, tanto de Angulo para el conjunto del Nacional de Ecuador, el equipo de las Fuerzas Armadas de aquel país. Pero de todas maneras no le alcanzó al equipo ecuatoriano para eliminar a nuestro Defensa y Justicia, que pasó a la siguiente instancia, a octavos de final de la Copa. Acá había ganado en Varela 2-0, exactamente. Con eso le alcanzó, ese gol de ventaja le alcanzó para pasar a octavos. Ahora guarda por el ganador del partido que hoy van a disputar en cancha de Banfield, el local, y Boston River de Uruguay, que va a comenzar 21-45, va a dirigir Víctor Carrillo de Perú. Banfield necesita ganar por 2 goles para pasar a la siguiente instancia. Con 1 tiene que ir a la larga y los penales. ¿Y de ahí sale el rival de Defensa? Exactamente. Ajá. 6:30 p.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buenos días. ¿Quién es? Antonio de Caseros. La gestión del gobierno de Mauricio Macri premia la timba financiera y alienta la fuga de capitales. y se debe a la planificada composición de miembros, todos titulares, múltiples y acaudaladas empresas que conforman el poder económico real concentrado en el país. Sería casualidad encontrar coincidencia en conflicto de intereses al estar a ambos lados del mostrador para hacerle saqueo al Estado e instituciones argentinas. Ellos son gente honorable. Tampoco se permitirían darle participación del beneficio al Congreso y la justicia. Concluyo. El latrocinio está institucionalizado para arruinar la patria que agotó sus lágrimas mientras la desangran la ambición de sus ruines traidores. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Dale. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está, niña? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. No sé, el buen Dios. Este brillante ejemplo de vida, de amor a Dios, hoy es San Alfonso María de Ligorio. Estoy notando que como los padres ya desde que nacen lo bautizan con el nombre de la Madre de Cristo, ¿no? José María, se suele bautizar José María al varón y María José a la hija, ¿no? Bueno, San Alfonso es un brillante abogado. A los 16 años se doctoró en Derecho Civil y Eclesiástico. 16 años, mire qué talento, de familia noble, poeta, escritor, músico, y llegó a ser obispo. Fundó una congregación que se llama del Divino Redentor, o popularmente se conoce por los redentoristas. La parroquia de mi familia en Posada atienden los sacerdotes redentoristas fundados por San Alfonso, ¿no? Nació en Nápoles, 1696. Fue a mejor vida, fue al cielo a los 91 años, el primero de agosto de 1787. Así como ayer San Ignacio, él también predicaba, bueno, ejercicios espirituales a nivel popular, a nivel barrial. Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, señor de Renzi. Mire, por favor, perdón, ¿por qué no se fija? Señora, ¿quién es que habla? Sí, buen día, señor de Renzi. ¿Quién es que habla? Sí, señora Marta de 3 de febrero. Mire, me gustaría que se fijaran por Google, de Christine Lagarde, el 19 de diciembre del diario El País. Yo lo encontré por internet. Por 403 millones el juicio que tuvo esta señora, y la declararon por negligente. Además, también me gustaría que se fijaran quiénes pertenecen al RAP, que es R-A-P. Bueno, nada más que eso, señor. Lo felicito por el programa. Adiós, señora. Bueno, Lagarde ha tenido juicios también por su participación en África y en otros lugares. El 6 de la mañana, 34 minutos. ¿Quién es? Renzi, Eduardo de Wilde. Eduardo de Wilde. Sí, señor. Hola. Hable. Ah, pensé que no me escuchaba. Coincido plenamente con su editorial. Lo único que quiero remarcar, aunque yo no soy radical, que hubo gente como Moisés Levenson, como Bernardo Grispun, que defendieron los intereses nacionales. Grispun luchó, abrazo sí, para ti. Nadie dijo lo contrario. No, no. Grispun se bajó los pantalones y dijo Alfonsín y le dijo... Sí, por eso lo echó Alfonsín. Y sí, por eso... Cuando dijo que había que investigar la deuda, lo echó. Sí. Lo saludó. 6 de la mañana, 35 minutos, 5 grados 4 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buenos días. Alberto. Bueno, en cuanto a lo que estuvo refiriéndose a este fallo, verdaderamente es vergonzoso. Bueno, pero de alguna manera usted sabe que la justicia da vergüenza en nuestro país, porque hacen cada cosa de acuerdo a sus conveniencias. No aplica la justicia debidamente como corresponde, como en este caso. Y esto les va a traer graves, pero gravísimas consecuencias, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estos señores que ocupan el cargo de juez responden siempre a estos ocupantes de la Casa de Gobierno, ocupantes de turno, obviamente. Pero fíjese que esto viene no de ahora, hace años, años y años. De manera que por eso la justicia está como está, que es lamentable. Como yo lo único que le podría decir de Moyano, que es cuando se expresa y dice oligarca, yo diría que ellos son también oligarca. Porque, no dice oligarca, dice gorila. No, pero también dijo, también se refirió a estos oligarca. Porque fíjese que oligarca, si usted va al diccionario, dice grupo de familia que gobierna para unos pocos. Bueno, ahí está. Como yo, fíjese que anteriormente tuvimos ocupante también la Casa de Gobierno, una tremenda oligarquía era, lamentablemente. Muchas gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hablando de justicia, el juez Bonadío mandó detener a quien fuera chofer de Roberto Barata, hombre de confianza de Devido, y quedó preso, lo detuvieron en Olivos, donde vivía. El chofer se llama Oscar Centeno, Bernardo Centeno, Oscar Bernardo Centeno, chofer de Barata, porque dice tener pruebas el juez de que era el chofer que se dedicaba a recoger las coimas que se organizaban desde el Ministerio de Julio Devido. Repito, fue detenido el chofer de la mano derecha de Devido en Olivos ayer, por orden del juez Claudio Bonadío. ¿Quién está? Y buen día, Renzi, Emilio de Seiza. Bueno, esto era de esperar. Esto hace mucho que el final iba a ser esto. Lo lamentable es que nadie se hace cargo, nadie, porque en una oportunidad lo trajeron a Chirolita. Ah, hay mucho silencio de radio, ¿no? ¿Eh? Hay mucho silencio. Y por supuesto, lo que pasa que... le voy a decir, yo aprendí esto, ¿no? Que Roma no paga traidores. Muchos muchachos lo trajeron al actual presidente. Yo una vez le dije que pusieron los fiscales, le pusieron todos. Y ahora no saben qué carajo hacer. No la saben cómo inventar. Están hablando, yo con la panza llena, comiendo, teniendo algo para calentar, hablo de democracia, del 2019... Pero usted recorre los barrios acá de la provincia de Buenos Aires y la gente está cagada de hambre. No tiene ni para la garrafa. Entonces no le puede hablar de democracia, lo cagan a en el orto. Aparte, escúcheme, dice la unidad del movimiento peronista. ¿Con quién? Dígame con quién. Usted tiene mucho más años que yo y siempre hablaron de la... Vamos a hacer la unidad. ¿La unidad para qué? ¿Para que vengan todos los mismos? Son todo lo mismo, y laburaron para ello. Lamentablemente, yo conocí compañeros viejos, como lo ha conocido usted, murieron en la pobreza, cagados de hambre, y usted ve al dirigente que se raja la vestidura a hablar del peronismo, que esto, que el otro, que pin, que pum. Bueno, yo le voy a nombrar el ejemplo de uno solo, para de tantos que hay, ¿no? El general Ernesto Fatigatti fue dos veces presidente de YPF y no tenía casa. Bueno, Fatigatti, yo le voy a decir, ellos integraban, yo lo conocí personalmente, integraban la comisión de homenaje a... Claro, permanente, era el presidente de la comisión permanente a Perón. Fatigatti, he conocido, por darle un nombre, uno, un muchacho que no... O Atilio Renzi, que era el que entregaba las viviendas de la fundación, murió repartiendo vino en Vicente López. Sí, eso lo escuché de usted. Y yo conocí mucha gente. Pero claro, pero si está lleno. Lo que pasa es que los ejemplos que cunden son los malos. Mira, había un doctor. Porque la noticia no es la persona que procede bien, sino la que procede mal. Mire, bueno, lo saludo. Bueno, había un doctor, mire, le voy a hacer un segundo. El doctor Di Taranto. Era un doctor también, del barrio, sí, de Ciudad Evita. Sí, sí. Él, yo lo conocí también, él lo daba la sábana. Está lleno de ejemplos, lo que pasa es que, repito, los ejemplos de la gente que se porta bien no es ejemplo. Claro que no es ejemplo. No, pero digo, para la prensa, la noticia claro, es porque claro, se porta mal. Usted lo escucha y usted que conoce y militó toda su vida, y qué sé yo, me da vergüenza a veces, como le da a usted. Sí, lo saludo. Chao. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? El polaco Chumi de Lanús. ¿Qué decir? Le quiero recordar a este cipayo vendepatria projudío sionista de Macri de que 16 días de paro camionero en Chile lo tiraron a Allende. Le está pisando la cola al león. Después no se quejen, porque lo va a sacar de la casilla a los peronistas y lo vamos a tirar igual que tiraron en Chile a alguien de los camioneros. Un abrazo grande. Miguel Ángel, la vedette esta de periodista de Débora Blecher, ¿es familiar del Blecher ese que fue ministro de Trabajo No tengo la menor idea, no sé. ¿Se podrá averiguar eso? Lo que pasa que ella es Plecher. Plecher, el otro es Plager. Con B larga y ella es con P. Y el de la provincia, ese que está en economía, que estaba con Blaine, estaba ahí también, ¿es Blager o Plecher? No sé, te saludo. Un abrazo, Miguel Ángel. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Señor. En el día de la Pachamama saludo a todo el equipo de ayer y hoy. Y coincido totalmente con el señor que habló desde Caseros sobre el latrocinio. Yo, como ciudadano argentino, me siento agredido por este gobierno en todos sus aspectos, como jubilado, como trabajador y como ciudadano, vuelvo a repetir. Yo les deseo lo mejor a ustedes y siempre vamos a vencer, porque somos el pueblo que cree en Dios y que tiene fe. Por eso la fe mueve montañas, y estos son unos enanos. Buenos días y gracias. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. En 1978, un día como hoy, Boca Juniors vencía al Borussia Mönchengladbach, si es que lo pronuncio bien, por 3-0. Borussia Mönchengladbach, Miguel. Mönchengladbach, ¿no? Borussia Mönchengladbach. Claro, porque tiene origen polaco. Exacto. Por 3-0 en Alemania, y conquistaba la Copa Intercontinental. 1978... era Lorenzo el técnico, ¿no? El Toto Lorenzo era aquel equipo que tenía Gatti. Llamativamente ese día no jugó Mouso, jugó Tesare, estaba lesionado Mouso, hizo un gran partido y Boca se quedó con un resultado casi impensado porque jugaba de visitante en Alemania, tenía todo para ganar el equipo que en aquel momento integraba Bertie Box, aquel campeón del mundo del 74 con Alemania. Y bueno, no se dio, Boca jugó un gran partido, el partido perfecto, le ganó muy bien 3-0 y se trajo la Copa Intercontinental. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos, medicamentos con descuentos para todos los afiliados, plan materno infantil de atención gratuita, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Mira, yo no sé si lo van a festejar los camioneros, pero ¿sabés qué es además del Día de la Pachamama hoy, Diego? ¿Qué es? El Día Mundial de la Alegría. Sí, eso es una... ¿Lo festejaron los camioneros? Es una utopía el Día Mundial de la Alegría. Por decreto quieren que sea el Día Mundial de la Alegría. ¿Cómo se hace? A ver, buscame, por favor, operador, alguna música con pito, matraca, alguna cosa de la alegría. Algo brasileño puede ser de la alegría. ¿Qué hay de la alegría? Y de la alegría había un tema... importado, porque acá no creo que haya. No, sí, acá había creo que un tema de Palito que hablaba de la alegría. ¿Qué decía? La felicidad. Eso fue creado en plena dictadura, lo de la felicidad. No, sí. Ese es un tema que mundialmente dio la vuelta, pero cantar la felicidad no tiene nada que ver con la alegría. La alegría es otra cosa. ¿No estás alegre vos de vivir bajo el gobierno amarillo? Yo he perdido la alegría hace mucho tiempo. A ver... Puede haber un gobierno amarillo, por ejemplo, en Oriente, y vos decís, es un gobierno normal. Un gobierno amarillo en la Argentina, ¿qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué se tomaron el color amarillo? A ver. Y bueno, yo supongo que como estaban jugando a pelear con alguien al que la gente no quería. Como el amarillo se dice, decían las abuelas que el amarillo no hay que usarlo porque es desprecio. Y en los camarines de los teatros no se permite el amarillo porque trae mala suerte. No sé por qué tenemos un gobierno amarillo. Mira, vos sabés que Carlos Grosso se sienta en la mesa chica del PRO, en silencio. Grosso fue el primero que cambió un color del azul del peronismo y pintó de naranja. ¿Vos te acordás que pintaba naranja? Sí. Bueno, el naranja es un derivado del amarillo, porque el amarillo es un color primario, el naranja no. Bueno, y después dijeron, no, vamos al primario. Y el primario es el amarillo. Ahora, el amarillo y blanco es la papal, ¿no? Sí. Pero este es amarillo y tiene... Amarillo canario. Este es en honor a él del Barber. ¿En el mundo hay alguno que tenga un color amarillo para identificarse? Sale ninguno que tenga el color amarillo. Hasta la bandera japonesa tiene el sol rojo, no lo tiene amarillo. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Operador para la alegría, ¿ver? ¿Qué es la banda de Chinchino? No, este es David de Bianchi. ¿Cómo, cómo? David de Bianchi. ¿Qué es esto? Este es música de Brasil. Ah, bueno, por lo menos tenemos... A ver... Que los brasileros tienen alegría siempre, no importa. Que vienen los aumentos, pero usted es el día de la alegría internacional, se tiene que reír. No importa que aumente el transporte, ríase, es el día de la alegría, por decreto. Le aumentan el gas, no importa, es el día de la alegría, festeje con Macri. Vamos, esté alegre. Que tiene fecha de vencimiento, termina en diciembre. El año que viene, ¿eh? Falta un año y medio. -7 haga de cuenta que tiene calor y esté alegre. No prenda eso sí la estufa eléctrica porque gasta, ni el gas porque gasta. En todo caso, haga como dijo el presidente, camine para buscar precios. ¿Se acuerdan cuando había una economa que decía, camine señora, camine? Bueno, Macri mandó a la gente a caminar. Que se abrigue en su casa, si es verano que estén desnudos, y después que camine para buscar precios. El gobierno no está. Día Internacional de la Alegría. Los argentinos festejamos de amarillo. Así me gusta, Diego, seguí bailando. Ah, también Enrique, dale, móvete. Mirá el operador cómo se mueve, mirá, mirá. -6:49, Día Internacional de la Alegría, todos felices en la Argentina de Macri. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí. ¿Quién es? Bueno, Gladys Noemí. Primero lo felicito porque es tan guapo y corajudo. Y llamo por la chica de la policía de tan solo 25 años, Lourdes Espinola, que mataron a sus padres, esposos y familiares. Los acompaño en este desgarrador y doloroso sepelio. Lo siento y los apoyo en todo. Noemí Gladys, gracias. Adiós, señora. Bueno, fue el jefe de la policía de la provincia al velatorio Y bueno, la pareja, el marido, también era, es miembro de la policía, había dicho que estaba cansado de la policía y que así no podía ser. Bueno, ahora dijo Ritondo que quiere perpetua para los que maten policías. ¿Quién está? ¿Miguel? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Por qué me cortó la música? Yo estaba bailando abrazado a no Carolina. Está, no está alegre por decreto, tiene que ser. Yo estaba bailando envuelto en mi frazada. O sea que usted habla de la cama. No. Del living, bailando no. En el medio del living, abrazado a la frazada. ¿Por qué? ¿No se puede ser feliz por decreto? Miguel. No, se puede, ¿no? Miguel. No, porque a lo mejor con un decreto de necesidad de urgencia somos todos felices. Miguel, mire, pienso, lo hemos dicho millones de veces, yo pienso que lo peor que le puede pasar a un país es que esté manejado por comerciantes, en donde todos somos mercadería y el patrimonio nacional tiene precio. Pero yo después escucho a compañeros oyentes, a mucha gente decir que la democracia no sirve, que los políticos son todos corruptos, alguien preguntó con quién hacemos la unidad, etcétera, etcétera. Después de escuchar todo lo que escucho, me da ganas de meterme de vuelta en la cama y llego a la conclusión de que sí es cierto lo que decimos, se van a quedar muchos años este proyecto y estos muchachos. Pero quiere que le diga, usted me lo dijo una mañana, no se resigne, yo no me resigno, Miguel. Por lo menos le pido a los compañeros que si nada sirve, que me digan qué sirve y cuál es la solución. A ver, me parece que la solución es intentar cambiar, y intentar cambiar nosotros significaría no decir que todo lo que tenemos enfrente o al lado no sirve y lo descartamos. Exactamente. Sino tratar de escuchar al otro, ¿no? Exacto, es el único secreto. Es decir, uno se encuentra todos los días con gente que cree que no sirve, pero también se encuentra con gente que sirve. Y siempre hablo de lo mismo. Mire, cuando a este periodista se le ocurrió invertir la carga de la prueba, es decir, en lugar de que la gente lo escuchara a uno, hacer uno oídos de la gente, era para interpretar quién estaba detrás del otro lado de la radio. Porque la radio tiene un gran poder que es la imaginación. Usted la televisión lo ve todo, en la radio usted lo imagina todo. Entonces, dije un día, vamos a escuchar la voz del que no puede hablar, a ver qué dice. Y arrancamos con una excusa que era el deporte y seguimos con la política. Y ya lo conté muchas veces, en plena dictadura abríamos el micrófono en los estadios de fútbol y un día nos soldaron la cabina para que no lo pudiéramos decir y fuimos con un cortafierro y la abrimos. Es decir, porque interpretábamos que esto se podía hacer. Resulta que después nos copiaron, pero fueron todas malas copias porque graban y seleccionan los mensajes porque nadie se anima a atender sin red, ¿no? Entonces, cuando usted escucha al otro, o sea, al que habitualmente es oyente, aprende a escuchar, porque si no, siempre uno habla y lo escuchan a uno. Miguel, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Puedo mandar un mensaje a los compañeros canosos? No todo está perdido. ¡Vamos, muchachos, arriba! ¡Fuerza! Además, el Día Mundial de la Alegría hoy. Por eso, le mando un abrazo a todos los queridos compañeros oyentes. Se puede, dije se puede, mire lo que dije, que Dios me perdone. Seguramente para abolir el festejo de la Pachamama, digo yo, ¿no? Para que no festejemos la... Claro, para que no reconozcamos a la Madre Tierra. ¿Sabe por qué eligieron el amarillo? ¿No? Porque es lo que más se ve a los ojos. Hasta en eso pensaron. ¿Ah, sí? Son diabólicos. No se me había ocurrido eso. ¿Cómo es eso que lo que más se ve? Claro, dicen los que saben que lo primero que atrae a la vista de los colores es el amarillo. Lo pensaron. Son diabólicos, Miguel. Y nosotros a veces discutimos pequeñeces y después hay un oyente que dice, nada es pequeñez. O sea que no es el amarillo de la camiseta de Boca, ¿no? No, yo creo que lo eligieron porque todo es visual en estos muchachos. Y como el mundo es visual y no es auditivo, lo pensaron todo, cada cosa que... Yo lo subestimé, no tenemos que dar cuenta que lo que tenemos enfrente es monstruoso. Cada cosa que hace la piensan. Y no perdamos tiempo en las pequeñeces, el enemigo bueno, es uno solo. Le corto porque llegó la conciliación obligatoria. Gracias, un abrazo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Estás feliz hoy? Todavía no tomé caña es con el, ruda. Es el día, que bañar... el Día Mundial de la Alegría. Toque la matraca hoy en la puerta de su casa y diga viva los amarillos. Sí, y yo saldría con matracas y le propondría al movimiento obrero que reaccione con un plan de lucha. Porque esto es absolutamente aberrante y contrario a derecho. Usted no puede afectar a un gremio porque lo único que tiene para defender es su salario, ¿no es cierto? Que el trabajo, digamos, lo que vende el trabajador, entre comillas, es su fuerza de trabajo y le puede poner el precio. Vamos a ver cómo termina esto. Razonable. Vamos a ver cómo termina esto, porque me parece que esto debe reaccionar el movimiento obrero con un plan de lucha, porque hoy vienen por Moyano, pero mañana van a venir por vos. No, pero esto está hecho absolutamente para escarmentar, ¿no? Lo sabemos, por eso cuando desde el primer momento decíamos Macri, basura, vos sos la dictadura, es porque estos son los continuadores históricos, como pasó en su momento con Frondizi. Todas las mismas medidas que proponía el Fondo Monetario, nada más que ahora mucho más agravadas. Bueno, entonces, le cuento que... Esto no puede quedar... Le cuento que se está preparando una marcha de San Nicolás a La Plata con una caravana para defender la soberanía nacional, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, militares, retirados, curas, van a participar el próximo jueves, van a salir del puerto de San Nicolás y van a pasar por varias empresas e instituciones nacionales que tienen conflicto, como el caso de Tela, de Linti, Astillero Río Santiago. Lo mismo tiene que pasar con el Ensenadazo. Es el momento en que el pueblo reaccione, porque si van a cuestionar todo lo que el pueblo tiene para defenderse, que son, entre otras cosas, los sindicatos, no puede ser embargado porque están, digamos, aplicando un plan de exterminio, porque las obras sociales son, como se dijo bastante seguido, son afectadas con esta medida de embargo. Pero además, el día que no funcionan las obras sociales, pobre de nosotros, 11 millones de personas se atienden gracias a los sindicatos, tienen medicina, ¿no? Yo creo que al menos deberían plantear algo los señores sindicalistas, los dirigentes, el triunvir, no sé quién está al frente ahí. Bueno, habrá que ver, por eso, recién empieza esto, habrá que ver cómo termina, ¿no? Porque ya son 12 gremios afectados. Sí. Entonces, esto viene por todo el movimiento. No, es el tercero. Uno que trascendió bastante poco fue una millonaria multa que le cobraron a los aeronáuticos también. Pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué le van a cobrar una multa? Entonces, cuando los patrones liquidan una empresa. Por la ley que le expliqué, porque está contemplado en la ley. Y nunca se preocuparon los diputados de extracción gremial de modificar esa ley. Y bueno, pero digamos que llegó la hora de plantear un plan de lucha en serio. Sí, señor. Los saludo. Buen día. 6 de la mañana, 58 minutos. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Ministerio de Trabajo y la Justicia Laboral hacen su agosto en el primer día del mes. Pretenden recaudar 1.000 millones por una multa a los trabajadores camioneros. El pronóstico dice mañana con neblinas y heladas aisladas, especialmente en áreas suburbanas, cielos despejados a ligeramente nublados, vientos leves del noreste. En la tarde-noche de hoy el cielo estará despejado a ligeramente nublado y los vientos leves y moderados serán del noreste. Temperatura máxima en la jornada 14 grados, la mínima está estimada en 2 grados, ahora tenemos 13 grados 7 de sensación térmica y 5,4 de temperatura. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima será de 6, la nubosidad variable con probabilidad de nevadas con mejoramiento temporario. Estoy hablando de 3 grados y de 6 en Malvinas, pero son décimas. 3 décimas de grado, la máxima 6 décimas de grado. El aborto legal tendrá dictamen con cambios y verá qué ocurre, pero hasta el momento no pasaría por el Senado el mismo proyecto que se aprobó en diputados. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, mañana con probabilidad de neblinas y tiempos de mejorando con nevadas. La temperatura en Marambio en este momento 23 grados bajo cero, la máxima llegará a 17 grados bajo cero. Defensa y Justicia, que perdió solamente 1-0 y había ganado en el partido de ida 2-0, frente a Nacional de Quito en Ecuador, se clasificó por primera vez en su historia a los octavos de la Sudamericana. El equipo que nació en Primera D llega a su máximo halago internacional. Base Esperanza, Antártida, Argentina, mañana con nevadas. Temperatura actual 20 grados bajo cero, la máxima 13 grados bajo cero. Oscar Bernardo Centeno, chofer de Roberto Barata, mano derecha del exministro Julio De Vido, fue detenido ayer en Olivos por mandato del juez Claudio Bonadío, porque era el chofer encargado de retirar coimas en distintos lugares, según las pruebas que tiene el juez. En la base Esperanza de la Antártida, 20 grados bajo cero, la máxima será de 13 con nevadas. Base Carlini, temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero, con nevadas y ventiscas. En Buenos Aires, a las 7 y 1 minuto, 3 grados 7 de sensación térmica, 5,4 la temperatura real. Base Orcadas, Antártida, Argentina, país bioceánico y bicontinental, 13 grados bajo cero, la temperatura máxima 7 bajo cero, probabilidad de neblinas, vientos moderados a regulares. Base Belgrano 2, 23 grados bajo cero, la máxima llegará a 12 bajo cero, con probabilidad de nevadas y mejoramientos temporarios. Base San Martín, para completar el pronóstico de la Antártida, para un país que tiene dos continentes, el americano y el antártico. Vientos moderados a regulares del sector norte, rotando al este con visibilidad buena. Temperatura actual en San Martín, 27 grados bajo cero, la máxima 23 bajo cero. Hay argentinos no americanos que han nacido en la Antártida. Bajó ahora la temperatura y a la sensación térmica, porque pararon los vientos de superficie, coincide con 4 grados 4 décimas, pronóstico de las 7 de la mañana. Reiteramos que se estimaba en 2 grados la mínima, por lo tanto puede ocurrir que siga bajando algo más la temperatura. La página deportiva por Belgrano. Continúa disputándose en el día de ayer la Copa Sudamericana con 3 encuentros, lo dicho, el Nacional de Ecuador le ganó a Defensa y Justicia 1-0, tanto convertido por Angulo. No le alcanzó al equipo ecuatoriano, ya que Defensa ganó el partido de ida 2-0 y clasificó a la siguiente instancia, octavos de final de dicha copa. Espera por el ganador del encuentro que hoy van a disputar Banfield frente a Boston River de Uruguay. Los otros dos partidos que se jugaron ayer: en Bolivia, Jorge Wisterman igualó con Deportivo Cuenca de Ecuador 2-2. En la tanda de penales ganó el equipo ecuatoriano 6-5. Y ahora en octavos va a enfrentar al vencedor del encuentro que van a disputar Fluminense y Defensor Sporting. Y en el otro encuentro, Independiente Santa Fe de Colombia le ganó a Rampla Juniors de Uruguay 2-0. El partido de ida fue 0-0. Por lo tanto, clasificó al equipo colombiano y ahora aguarda el vencedor del encuentro que van a disputar, o que están disputando, General Díaz de Paraguay y Millonarios de Colombia. El partido de ida y quedó igualado 1-1. Ahora tienen que jugar la revancha. Hoy, precisamente, se juegan dos encuentros. 19:30, partido de ida en Paraguay, en Estadio Defensores del Chaco de aquel país. Nacional de Paraguay recibe a Botafogo de Brasil, arbitraje de Roberto Tobar de Chile. Y el otro encuentro, el que señalábamos antes, el que busca jugar con Defensa y Justicia en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Banfield en su estadio recibe a Boston River de Uruguay, el equipo de Julio César Falcioni con Arbolada, Rodríguez, Sibeli, Danilo Ortiz y Sporle, Linares, Echini, Juan Álvarez y Jesús Dátolo, Nicolás Bertolo y Marcelo Torres, los 11 banfileños por el equipo uruguayo, Falcón, Nandruz, Araujo, Adorno y Pablo Álvarez, Robert Flores, Diego Scotti, Winston Fernández y Roberto Ergas, Facundo Rodríguez y Gonzalo Mastriani, dirigidos técnicamente por el argentino Alejandro Apud. Entonces juegan en cancha de Banfield, 21-45, y dirige Víctor Carrillo de Perú. Hoy buscan su pase a las semifinales del Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Femenino Las Leonas. Juegan en Londres desde las 16:15, hora de nuestro país, frente a Australia, que ganó su grupo venciendo a Japón 3-2, igualando 0-0 con Bélgica y 1-1 con Nueva Zelanda, la última víctima de las Leonas. El rival que, por supuesto, las Leonas, como decíamos antes, le ganaron 2-0. Y en el automovilismo, la Asociación Corredores de Turismo de Carretera quiere tener una carrera más en el calendario 2019 de esta categoría. Para ello, la Gobernación de San Luis solicitó una fecha más, ya que cuenta con dos en el calendario del año, el Autódromo Rosendo Hernández y el de La Pedrera. Ahora quiere agregar una nueva visita a Potrero de los Funes, magnífico escenario donde el TC corrió por última vez en 2009. Actualmente, la categoría percibe un caché por carrera que ronda los 10 millones de pesos. Los financistas de la campaña de Cambiemos van apareciendo a medida que tienen que justificar el dinero negro que hicieron figurar de aportantes trucho. Ahora se sabe que Aceitera General de ESA, Molino Cañuela, Oleaginosa Moreno, Renova, Vicentín, Aluar, Banco Galicia, San Martín de Tour, Conosur, Cinca Sociedad Anónima, Mercado Libre, OLX, entre otras, aportaron 155 millones de pesos a la campaña de Cambiemos, pero que los tenían escondidos para no liberar los que iban a ser beneficiados. Y, oh sorpresa, aparece con el aporte de 1,5 millones de pesos y ahora pide pista para instalarse en la provincia de Buenos Aires, Pharmacity, que aportó esa cifra en la campaña del PRO que llevó a Vidal como gobernadora. El senador provincial Gustavo Traverso dio a conocer los estados contables del partido amarillo, en el que figura el CEO y presidente de la cadena de Pharmacity, que pugna por ingresar a la provincia, donde pagó 1,5 millones de pesos para la campaña, a cambio, seguramente, de que iba a tener facilidades para que Pharmacity se instale en la provincia de Buenos Aires, tal cual lo lograra en la ciudad autónoma durante el macrismo. Evidentemente, Quintana, que briga por ser, por un lado, responsable de vicejefe de gabinete y por el otro, el beneficiado directo de Pharmacity, ahora queda en evidencia como con pequeño aporte pretendía hacer multimillonarias ganancias en la especulación de que sea autorizado en la provincia. Van apareciendo los aportantes de Cambiemos, pero, por otro lado, se supone que mucho dinero de la caja política fue la que financió y que ahora aparecerán supuestas donaciones de empresarios para cubrir el dinero negro que no tiene explicación y que también aparece ahora lentamente en la campaña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ahora 7:08. La sensación térmica y la temperatura en el cuerpo y real en la columna mercurial es de 4 grados 4 décimas. Desde Buenos Aires, en el día de la Pachamama, para el país y el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:09. Quiero la libertad, que quiero cantar de nuevo al amor. Yo no quiero pelear, prefiero desertar. No quiero matar, yo quiero cantar en paz. Voy a volar hacia la inmensidad. Una vez por todas encuentro la verdad. Denme la libertad, quiero la libertad, que quiero cantar de nuevo al amor. La libertad es un estado de derecho que el ser humano puede ejercer aún estando preso. Se puede ser libre estando preso y vivir entre rejas estando en libertad. La sociedad argentina, que padece en este tiempo una inseguridad que se ha instalado de hace ya bastante años atrás, no sabe cómo resolverla porque además los gobiernos contribuyen a generar más pobreza, más desigualdad y a fomentar un caldo de cultivo para que los narcos puedan tener y hacer de las suyas. Rosario es una ciudad tomada por los narcotraficantes, lo hemos dicho hace ya años. Últimamente han baleado la casa de jueces, de abogados, de policías, y son dueños. Incluso dijimos que en el Club News All Boys, la barra de los monos, manejaba la hinchada. Y cuando uno se da cuenta en qué grado de evolución está el tema de la droga, y cuando no se crean condiciones sociales para que el que menos tiene pueda trabajar y ganarse el sustento, y aparece un señor y le dice, vos pibe te podés ganar repartiendo esto tanto dinero, sin saber ese chico que primero le van a dar la plata y después le van a pagar con droga para que él consuma y para que a su vez se haga un adicto y trabaje después gratis por la misma mercadería. Y todo eso, cuando se quiere poner en el análisis, engrupen a la sociedad con allanamientos y con secuestros, y nunca sabemos cuál es el destino final de la droga que se secuestra. Porque lo lógico es que hagan un gran incendio y digan, miren, acá está la cocaína, la marihuana, las drogas sintéticas que hemos secuestrado y las estamos incendiando, adelante todos. Eso no pasa nunca. Por lo tanto, con toda claridad y con todas sospechas, uno puede pensar que vuelven al circuito. De manera que el estado de libertad se va perdiendo aún creyéndonos que estamos libres. Y así cualquiera mata a cualquiera y no lo paga, porque lo hace en un estado de conciencia absolutamente perdida. No es conciencia plena, sino conciencia destruida por la droga, que no le permite ver ni entender lo que está pasando alrededor. Y como permanentemente por televisión se muestran películas donde en Hollywood es muy fácil matar, la gente cree que la vida real es igual y que la película es un reflejo de la vida real, y entonces también aprietan el gatillo creyendo que es exactamente como en la película, que se puede hacer, porque además la película le enseña a drogarse, a escaparse, a robar un banco. De manera que la libertad está condicionada por una sociedad de titiriteros a nivel mundial que nos manejan permanentemente creándonos distintas circunstancias para la dependencia. Y en estos tiempos, donde la educación cada día es más baja, donde cada vez se aprende menos y donde cada vez se enseña menos, el hecho central está en la familia. El objetivo principal para destruir a la Argentina fue destruir a la familia. Y lo lograron. Se metieron dentro de las familias, haciendo que se pierda el control por parte de los padres sobre la historia de los hijos. Y so pretexto de que hay que permitirles todo para no quedarse en la antigüedad y acompañar la modernidad, la sociedad fue perdiendo costumbres, normas, reglas. Y finalmente, en los lugares donde se puede manifestar en su propia libertad el ser humano, trae aparejada no la conducta que le enseñaron en su casa solamente, sino también la conducta de la sociedad. De una sociedad donde si alguien pone los pies en el asiento para estar cómodo, a pesar de que ahí el prójimo se tiene que sentar, no está el otro pasajero que le dice, pibe o piba, o muchacho, señor o quien fuere, baja los pies, que no es para ponerlo. O si están fumando donde no hay que fumar, nadie le dice. O si, como ocurría antiguamente, que el hombre le daba el lugar a la mujer, y hoy cuando van a subir un vehículo los hombres le ponen el codo en la cara a la mujer para subir primero, o cuando los hombres se levantaban antiguamente y le daban el asiento a la mujer y la mujer empezó a no decir más gracia, entonces el hombre no se levantó más, o cuando el anciano tenía el privilegio de ser respetado, es decir, cuando se pierden esas normas y se pierde la escala de valores, uno cree que es libre, pero es prisionero. Prisionero de la jungla, prisionero de la propia sociedad que hizo. En esa jungla mataron a dos oficiales de policía de la provincia y lamentablemente los van a seguir matando. Porque ni siquiera tiene códigos el delincuente como tenía hace 30 años. Todo, absolutamente todo se perdió en una Argentina que ha sucumbido al avance de la droga y a la destrucción de la familia. ¿Por qué no lo piensa un rato? ¿Y por qué no piensa también qué pasa en su propio hogar, con su hijo, su sobrino, su nieto, quien fuere, su hermano? ¿Y por qué en todo caso también no pensamos que el otro ser humano necesita de su atención, necesita que usted le preste atención y que a lo mejor, porque no se le prestó atención adecuada y en la soledad esa persona termina en el camino de la droga, o a lo mejor porque quiere evadirse porque no le da las fuerzas para luchar o por lo que fuese, es tentado por los delincuentes? Sea como fuere, piénselo, mire lo que tiene al lado y fíjese si usted hace bien las cosas para evitar problemas mayores. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. El primero de agosto, como venimos diciendo, se conmemora el Día de la Pachamama. La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica, es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. Mama Pacha significa madre tierra. Pacha es tiempo, época. Pacha Cubiwiwi es el temblor de tierra. Pachamita es la parte del tiempo. Cada una de las cuatro estaciones en que se divide un año. Pachacanchay es la luz del mundo, la luz solar. La divinidad de la Pachamama, la madre tierra, representa la tierra, pero no el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo ella en su conjunto. No está localizada en ningún lugar específico, se concentra en cientos de lugares como manantiales, vertientes o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana que actúa indirectamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de ella y por todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, posibilita la vida, favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la punta meridional está obligado a ofrecer a la Pacha parte de lo que recibe. No solo en momentos y sitios predeterminados por el ritual, sino en todos los acontecimientos culturalmente significativos, y así se configura la reciprocidad. Pero se considera a sí mismo con una faz negativa, ya que la Pachamama siempre tiene hambre frecuente, y si no se la nutre con las ofrendas, o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades. Y para recordar a la Pachamama, esta deidad que se ha también enseñoreado en las ciudades, y mucha gente cuando va a tomar una copa de vino o un vaso de cerveza, tira un chorrito al piso y dice: para la Pachamama. La Negra Sosa nos canta un tema dedicado a la Pachamama: Vientos del Alma. Yo soy la noche en la mañana, yo soy el fuego. fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 23 minutos han pasado de las 7, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, sigo con eso que me ha dejado asombrado. Me puse a leer el artículo que le mandé y está hablando de esta época, del 2018. Así que ahí hay un hermoso elemento de lucha para sacarse de encima a aquellos que transgreden las normas. Porque las normas no están solamente para la gilada. Están para todos. Entonces, el método de lucha que hicieron los muchachos de Telan, ese es el camino. No el camino de la serenata del pueblo unido jamás será vencido, y al otro día, pobrecito, se levanta y sigue en la misma situación. Me parece que la cuestión está ahí. Me parece que la cuestión es estar en una organización que juntemos nuestro dinero, no para ponerlo en esos bancos que están dando el 13% mensual cuando todo el mundo da el 33%, ¿no es cierto? ¿Para qué? Con una misión, no para que me reditúe, sino para crear fuente de trabajo. A mí me parece que está ahí porque es la fuente de trabajo es lo único que nos redime, lo único que nos mejora. Lo otro es ponerle plata a un partido o ponerle plata a un puntero para que se haga un chalet en el medio de la villa. Hasta luego y gracias, de Renzi. ¿Quién es? ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis, José de Seiza. Mire, quería ver usted cuáles son las últimas noticias que tiene con respecto al INVAP, porque en estos últimos tiempos al presidente se le ocurrió utilizar lápiz rojo y también quiso ir sobre el INVAP, pero hubo mucha gente que se levantó y dijo, no, no, el INVAP es algo, y le explicaron, entonces dice que lo mandó a Mario Quintana a ver el INVAP, a ver qué pasaba, y que Quintana quedó impresionado con lo que era el INVAP, y parece que retrocederían en eso, porque es la primera empresa tecnológica de la Argentina. Estamos solamente entre 6 países del mundo. Sí, pero mire, el tema es así. Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que se iba a cumplir con todos los planes y demás, pero con un plan de financiación. Si el plan de financiación es justamente eso, se retrasan inversiones, si se retrasan inversiones, se retrasan proyectos. Y además... mientras decía lo que decía en Bariloche el presidente, que movió a que la gente reaccionara, por otro lado, le aseguró a los chinos la inversión de 9.000 millones de dólares en una central que tranquilamente la podía haber hecho en BAC, donde viene mano de obra china, el personal que la va a venir a instalar va a ser chino, van a ser custodiados, fabricados y hechos por los chinos, y los 9.000 millones serán un plan de pago, de financiación, pero que se va a hacer con otras ventajas que se le van a seguir otorgando a los chinos, que ya tienen una base militar en Neuquén y que van a seguir avanzando mientras la Argentina se frustra. Porque si usted no puede desarrollar todo lo que sabe y no puede seguir exportando, porque el presidente dijo que lo único que había que hacer era que INVAC se dedicara a exportar. Sí, pero para poder dedicarse a exportar tiene que también estar en el mercado interno, porque ahí es donde desarrolla la sabiduría y claro, la creatividad científica. Así que hay una cosa que se dice y otra cosa es la que se hace. Ahora, Derrensis, a ver, el INVAP hace reactores de estudio, ¿no es cierto?, como el que le vendimos a Australia, pero ahora... No, Australia solo no, le hemos vendido a varios países del mundo. Si nos hemos vendido uno a Australia y estamos diseñando uno para Holanda, pero son reactores de laboratorio. El problema es que un generador tipo Atucha, son reactores gigantescos que tal vez todavía en la Argentina no se construyen. ¿Pero quién dijo que no lo podemos hacer? Si nosotros conocemos el secreto, que es lo mínimo para el desarrollo hacia lo máximo, lo otro es una cuestión industrial, que es ponerse y hacerlo. Mire, se puede hacer todo lo que la capacidad humana esté facultado. La Argentina es, en la época de Perón, llega al desarrollo atómico, es uno de los primeros 4 países en el desarrollo atómico del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer lo que otros países aprendieron 20 años después? Claro, pero yo no sé, porque ¿sabe qué pasa? Le quiero dar una le quiero dar el beneficio de la duda, de que no hayan hecho esa barbaridad. Yo no tengo ninguna duda, todo lo que sea el desarrollo nuclear en la Argentina hay que pararlo por orden internacional, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, cuando hicieron desaparecer el Cóndor también de la Argentina. Exactamente. Dígame, yo estaba pensando eso. El misil Cóndor no tendría capacidad para poner en órbita un satélite como lo que estamos ahora. No solamente eso, sino para defenderse supuestamente del invasor de Malvinas, por ejemplo. Claro, porque llegó el avión Antonov ahora a cargar otro satélite del INVAP para lo van a llevar. Mire, a para que usted, para que usted me entienda la síntesis que quiero hacer, no existe la casualidad. Todo es causa y efecto de una organización para que Argentina se desarrolle lo menos posible. Bueno, la misma lucha de siempre. Lo saludo. Chao, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? José de Ituzán. Discúlpeme, ¿puedo hacer dos preguntas o dos temas al mismo tiempo? Primero, ¿usted le diría, que se refirió a que le saque los pies de ahí de donde se apoya la gente, le diría, porque ellos están esperando que uno le diga eso para agredirlo, es jugarse la vida, le pega un putazo. ¿Quién le dice? No saque los pies de ahí. Todos hablamos, pero nadie le dice. ¿Es así o no? No le entendí nada de lo que quiso decir. Claro, no, con referencia a lo que usted dijo de que la gente no le dice nada cuando ponen los pies donde no hay que ponerlo, cuando viajan. ¿Quién le dice? Sí. Si usted lo ve, los tipos y la cara que tiene asustan. Es jugarse la vida, porque no tiene nada que perder. Le pega un puntazo si usted le dice. Si ellos están esperando que usted le diga eso. primero. Y segundo, la pregunta sería... Usted dice que la gente por miedo no se lo dice. Por lo general. ¿Eh? No, pero mire, yo no sé si están así, pero yo creo que si uno reacciona, el resto sale a defenderlo, ¿usted piensa que no? Sí, la gente va preocupada con su trabajo, a lo mejor pierde ese momento del bueno, trabajo. Bueno, si seguimos así, también... si seguimos así, desaparecemos. Y bueno, la segunda pregunta sería, discúlpeme, ¿qué tal usted la hace, Taquito? Supóngase que Perón resucite y se encuentre hoy aquí en este país, ¿cuál es la primera medida que toma? Lo deporta usted por su pesimismo. Claro, un día. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Berángel. ¿Me escucha? Sí, señor. En la composición argentina hay una clase alta oligárquica con odio al populismo peronista que es extranjerizante. Una clase baja trabajadora populista peronista nacional y popular. Y una clase media baja que actúa por percepción, ignora la política, como dijo... Durán Barba, el argentino es como un simio fácil de engañar. Por otro lado, ningún funcionario nacional, ni provincial, ni sindical debería durar más de dos periodos consecutivos, 8 años en total. Gracias, ¿eh? Bueno, pero no diga populismo, porque populismo es la derivación para descalificar la cosa popular. O sea que populismo... es un derivado que pone en evidencia que lo popular es malo y entonces lo trasladan a populismo. Es como si nosotros decimos, al liberal le decimos liberalismo, que es una decadencia del ser liberal. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? ¿Me escuchás? ¿Quién es que habla? Habla Raúl de Moreno. ¿Hola? Sí, hable. Ah, no, perdón, creí que como tenés varios teléfonos, no sabía si estabas hablando conmigo. Bueno, escúchame, mira, acá creo que el tema de Moyano, más allá de lo que sucedió, hubo realmente una actitud de confrontación de Moyano en su momento con Cristina, evidentemente con el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? El caso que hablaba hace un rato un oyente sobre el tema de los camioneros con el tema del presidente de Chile fue un hecho absolutamente diferente porque los camioneros en ese momento actuaron a través de los intereses que representaban aquellos que querían voltearlo al gobierno de Allende. Acordate que mataron a Prat, el general Prat, que fue un general que lo defendió a Allende, lo mataron acá en la Argentina. Por otro lado, quiero decirte, vos recién hablabas del tema de la droga, y está en suspenso el tema del intendente de Paraná, que de un día para otro desapareció de todos los diarios y de todos los medios. Ahora nos enteramos que hay 30 y pico de empresas, entre ellas algunas mineras, donde figuran gente que está en el gobierno y que está también en la actividad privada. Curiosamente, una de esas empresas mineras, una de ellas está manejada por el señor, o es miembro de esta empresa, el actual presidente de la Nación. Con respecto al tema del radicalismo, sinceramente creo que es vergonzoso la actitud que está asumiendo en casi todo el país. Con algunas excepciones, raras excepciones, la mayoría sigue en una actitud que es la de el odio ancestral que tienen contra el movimiento justicialista, no les deja y no les permite superar, y entonces buscan cualquier aliado les es bueno para seguir estando. Por primera vez, haciendo el segundo papel casi de sirviente del movimiento del señor Macri. Por otro lado, vos comentabas el tema del cóndor, el famoso no sé si era un cohete o un un arma, eso desapareció en la época de Menem. Lo hicieron desaparecer y nunca más se habló de eso. Y por otro lado, todo lo que se está haciendo con el balseiro y todas estas medidas, si bien les ha dicho el señor Peña que se dedican a buscar lugares o contratos con el extranjero. Bueno, lo saludo, le sugiero. No me escucha, ¿no? Te quiero decir una sola cosa. Espera, sácalo. Lo digo que lo saludo, si escucha por la radio. Espero que sí. Tiene una gran capacidad de síntesis. Debería dedicarse a hacer análisis y síntesis de programa al final. Todos los días podía llamar al final y decir, en este programa se dijo tal cosa. Taca, taca, taca, taca, taca. La verdad, un análisis para recordarse todo lo que se planteó, que es interesante, y está a un paso de que lo llamemos para ser columnista o periodista de este programa. Lo saludo. ¿Quién es? Sí, Luis de San Telmo, de Renzi. Yo trabajé en el mismo grupo en instrumentación y control donde trabajó el ingeniero Berrastro. Mi grupo hacía detectores para neutrones térmicos, de cámaras de fisión para arranque y cámaras de ionización para marcha, para el control de un reactor nuclear. Le quiero aclarar que la central de embalse de tubos de presión fue terminada por Ingeniería Argentina. Era una central llave en mano, pero Canadá rugó y no la entregó. Y lo mismo pasó con la central, mucho más grave el problema, la central Atucha 2, que también era llave en mano de KWU alemana, que desapareció como empresa, y todo el montaje que se hizo fue un gran esfuerzo y una adecuación de Ingeniería Argentina, exclusivamente Argentina. Hemos aprendido de los alemanes, por supuesto, pero el montaje efectivo fue realizado por nosotros. Eso es lo que le quería aclarar, nada más. Le agradezco el dato. Muchas gracias. ¿Quién es? Miguel Ángel. Señora. ¿Cómo estás? Buen día. Mira, te quiero recitar algo. ¿Quién es que habla? Estela Fabrici. Yo tengo una piel no estrenada, yo tengo una piel no estrenada, como toda piel así, es suave y mullidita, con olor a linda piel, tu piel, mi piel, y un alma para envolver, qué bien, un alma para envolver, y olor a niño después, qué bien, olor a niño después. Capullito de hojas claras, ramillete de alelí, suave y tiersa piececita y mucho olor a jazmín. Ese es lo que le dedicaste a Diego Carbone. Te agradezco porque me parece que a Diego eso le gustó, al punto tal que hizo copia. ¿Vos esas, las copias que repartías el otro día, Diego, eran estas o no? No, eran las notas de mi suicidio. Eso es de 1990. Te saludo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay 7 de la mañana, 39 minutos, 4 grados, 4 décimas la sensación térmica y la temperatura en la ciudad. A ver, ya dijo el presidente que Edenor y Edesur van a pasar a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué quiere Macri? Que sacarse todos los problemas de encima. O sea, él quiere quedar libre para tener tiempo de ver a Boca y no preocuparse por otra cosa, porque en realidad se va sacando de a poquito todo lo que pertenece a la nación, cosa que los cortes de electricidad le pasemos factura a la gobernadora o le pasemos factura al jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está el caso de AISA, que hay resistencia por parte del sindicato y de los intendentes, pero veremos. Por ahora, Edesur y Edenor la van a tener que manejar en la provincia de Buenos Aires, los que pertenecen a ella, y en la ciudad de Buenos Aires, los porteños. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Carbone. Un señor con mayúsculas, un político argentino del que necesitamos varios clones y al que hoy es el aniversario de su natalicio y vamos a rescatar del olvido. Elpidio González. Nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de agosto de 1875, falleció en Buenos Aires el 18 de octubre de 1951. Político argentino perteneciente al radicalismo y elegido vicepresidente de la Nación en 1922 a 1928. Sus padres fueron Domingo González, un coronel del ejército, y su esposa Serafina, ama de casa. Ingresó a la Unión Cívica Radical y fue amigo personal de Hipólito Yrigoyen y miembro del grupo más cercano a Yrigoyen. Participó de la Revolución Radical de 1905, comandó un pelotón revolucionario y fue detenido y estuvo 2 años preso. No fue la única vez que estuvo preso, lo estuvo en muchas oportunidades. Con el gobierno de Yrigoyen fue ministro de Guerra por 2 años, jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires durante 3 años y en 1921 lo eligieron presidente de la Unión Cívica Radical. Con la aprobación de la ley Sáenz Peña lo candidatearon como gobernador de Córdoba, pero lo rechazó porque no quería participar en la campaña electoral. Tenía una relación fluida con Yrigoyen y en esa campaña contó con el apoyo del payador Gabino Ezeiza y del cura Gabriel Brochero. En 1922 fue elegido vicepresidente de la Nación acompañando a Marcelo Torcuato de Alvear. Después de derrotar la alianza de partidos conservadores llamada Concertación Nacional. Después de ese mandato tuvo un frente enfrentamiento con el presidente por el conflicto de yrigoyenistas y personalistas y alvearistas antipersonalistas. Con el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 lo volvieron a encarcelar. Rehusó percibir la pensión que le correspondía como vicepresidente de la Nación para ganarse la vida trabajando como corredor de la firma de anilinas Colibrí y murió en la absoluta pobreza. En 1951 fue operado y estuvo internado 6 meses porque no tenía ningún lugar donde vivir ni quien se encargara de atenderlo. Después de haber trabajado toda la vida en política y de haber ejercido varios cargos públicos, nadie se preocupó por su retiro y nadie supo más de él. ¿Me tiene alguna calle, Pilo González? No, creo que sí. Creo no se que acuerdan sí. Los radicales de hacer el homenaje a él, pero sí le hacen homenaje a los que bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, pero así es. Cierto día, un diputado en funciones lo vio en las recobas del 11 con una valija revendiendo betunes, pomadas y cosas afines. ¿Sabés quién es otro ejemplo también que terminó muy parecido? Gómez, el que fuera vicepresidente Frondizi, que tenía que buscar trabajo con el diario de Maestro. Sí, ¿no? Porque ese también. ¿No? Así es. Y después tenés el caso de Isla. Para nombrar radicales que se retiraron, digamos, decentemente de la función pública y que fueron olvidados por el propio partido. Exacto. Y yo no me olvido nunca que los propios radicales le tiraron los muebles de Hipólito Yrigoyen a la calle, ¿no? Sí. Este diputado consiguió que el Congreso permitiera darle al Pidio González una vejez decente y aprobaran la primera jubilación de privilegio. Pero ahí, cuando se la fueron a ofrecer, dijo: no la quiero. No la quiero. Mientras tenga 2 manos para trabajar, no necesito limosna. Te haces bien en destacar la figura de Pío González. 7:45 a.m. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. ¿Cómo se hace para decretar Día Mundial de la Alegría. ¿Cómo por decreto? ¿Cómo se hace, Diego? Esos son esos inventos que suceden en el mundo de los hombres, que inventamos cosas por decreto. La libertad por decreto, la discriminación racial la queremos sacar por decreto, cuando lo que hay que hacer es enseñar a la gente y explicarles de qué se trata y por qué. Pero no se hace por decreto. Por decreto no se puede hacer nada. ¿Podrían, Miguel? Israel, dispuesto a seguir adelante en la nueva espiral de guerra contra Gaza. Lo ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu tras el comienzo de la ofensiva denominada Pilar Defensivo. ¿Vos crees que en Gaza están contentos con el Día de la Alegría, por decreto? No, y no. Por lo menos tienen Gaza para lastimarse, para curarse las heridas. 7:46, 4 grados 4 de temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En Colombia hay una situación muy compleja en Cartagena de Indias. Porque han descubierto una explotación sexual de menores de 14 a 17 años y más de 250 menores han sido explotados en la prostitución por una señora, una madame, conocida en toda la zona y que se llama Carmen del Campos Puellos, que fue detenida junto con 18 israelíes. Estos 18 israelíes tenían como jefe a Aziz Moshe, que se encargaban de manejar la prostitución de menores en Centroamérica, en el Caribe y en Europa, haciendo trata de personas de menores de edad colombianas y venezolanas, repito, de 14 a 17 años, y que fue desbaratada en Cartagena de India y poniendo preso a esta mujer y a 18 israelíes que conformaban la banda de trata de menores con esclavitud y explotación sexual, que llegan a 250 menores. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1605, el Cabildo de Buenos Aires, 1605, autorizaba al primer maestro a ejercer la enseñanza. O sea que el primer maestro que tuvo Buenos Aires fue en el año 1605. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En 1907 aparecía en la ciudad de Buenos Aires el primer número de una revista literaria que se conoció con el nombre de Nosotros y duró bastante tiempo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Primer día del mes de agosto, ya ha pasado medio año y sabemos que la inflación va a superar el 30% a fin de año, por lo cual el presidente reconoció si nos equivocamos. O sea, 2 años y medio después dice que se equivocaron en la percepción de la inflación. Cuando arrancó la inflación con recesión, dijimos que era un cóctel explosivo. Entonces, aumentó el endeudamiento externo, el endeudamiento interno, el endeudamiento del Banco Nación, del Banco Central, del Banco Provincia, y supongo el Banco Ciudad, no tengo datos del Ciudad. Y la verdad, no hay un solo número a favor, pero hay un hecho insólito. Por primera vez, el Banco Central de la República Argentina perdió dinero. O sea, tiene números en rojo de su propia administración. El Banco Central de la República Argentina ha perdido dinero en la era de Macri. Ha batido todos los récords en contra en el menos 10 de la administración de Cambiemos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En 2015, un día como hoy, moría Beckenbauer, el futbolista alemán, notable jugador de fútbol, Enrique, el alemán Beckenbauer, ¿no? Campeón del mundo con Alemania como jugador en 1974 y además campeón del mundo en el 90 como técnico del seleccionado alemán, ganándole la final nada más ni nada menos que a la Argentina que dirigía Carlos Salvador Bilardo, un notable jugador que arrancó su campaña futbolística en aquel recordado Mundial del 66, ¿no? Digo, en cuanto a selecciones nacionales, cuando perdió la final frente a Inglaterra, aquel gol polémico de Geoffrey Hartz, que pelota que nunca entró, pero el árbitro se la dio como válido y de esa manera Inglaterra en suplementario le ganó a Alemania 4-2. Ese partido fue jugado por Franz Beckenbauer, uno de los más notables jugadores que tuvo el fútbol a nivel mundial. Un día como hoy, en 1988, el presidente Alfonsín lanzaba el llamado Plan Primavera, otro estrendoso fracaso que llevó a la hiperinflación a la Argentina, y Alfonsín se retiró con una inflación que cambiaba por hora. ¿Vos te acordás, Carbone? Los precios cambiaban por hora en los supermercados. Sí. Una cosa notable, ¿no? Bueno, lo ves ahora, porque te están cambiando los precios cada tanto. Los muchachos que hacen reposición viven cambiando los precios. Vos pasás por una góndola, volvés a pasar y de golpe te cambiaron el precio. O te das cuenta que te lo cambiaron cuando llegás a la caja y te cobran otro precio del que vos viste puesto en la góndola. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Más de 500 muertos hay en Nicaragua por la represión de Ortega a la protesta de los estudiantes y demás, incluso del Frente Sandinista, que también está en la calle junto con los que no son sandinistas, protestando todo contra Ortega y su decisión política de reprimir. Más de 500 muertos y hasta ahora no hay acuerdo. Los obispos que primero iban a laudar han sufrido ahora la acusación pública de que son golpistas por parte de Ortega, el excomandante sandinista que traicionó también la revolución sandinista. Me parece que hay una situación muy parecida a lo de Venezuela, donde no tiene nada que ver lo que Chávez había planteado con lo que Maduro termina haciendo, y no tiene nada que ver lo que los sandinistas habían planteado con lo que Ortega termina haciendo en Nicaragua. Dos casos como para estudiar seriamente de por qué esas desviaciones y por qué termina este hecho. Yo quiero recordar que en Nicaragua los chinos están haciendo un canal que va a suplir, o va a ser otro más, digamos, más allá del canal de Panamá, para unir al Atlántico con el Pacífico. Y que esto también puede haber permitido la participación de la inteligencia norteamericana, que maneja el negocio del canal de Panamá, a los efectos de que los chinos no lleguen a tener ese objetivo en acuerdo con Ortega. Sea como fuere, la situación de Nicaragua es muy compleja, muy dura, con 500 muertos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, sigue el escándalo de los médicos truchos en San Fernando y en Tigre, aparecen ahora. Ya la verdad, Carbone, yo no sé más qué hacer, porque ahora la gente va a entrar en pánico con los médicos, ¿no? Es que aparentemente han habilitado a muchos extranjeros que han venido con títulos truchos y que se los dieron por bueno, ni siquiera le pidieron que revalidaran. Hay un vacío de derecho en este tema, que no los obligan a hacer la revalidación. Si los mandaron a dar examen, no los aprueban, pero los toman, pues precisamente porque los médicos argentinos no quieren trabajar en los hospitales porque les pagan una miseria. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La mayoría son médicos venezolanos, que evidentemente son médicos en Venezuela, pero no han hecho las equivalencias porque acá tienen que hacer reválida y dar exámenes y demás porque no está reconocido el título, ¿no? No sé si son médicos, porque en Venezuela lo que ejercen la medicina son cubanos que mandó Fidel. Entonces es muy complicado. ¿Hay médicos en Venezuela? Sí, cómo no va a haber, claro. Alguno habrá, pero estos muchachos que vienen aparentemente a los que han encontrado son títulos de otras personas, no de ellos. Sí, bueno, no. Están los brasileños que han truchado personalidades. Después están los venezolanos que tienen títulos sin matrícula, digamos, o matrículas no reconocidas en Argentina, digamos, ¿no? No, porque la tienen que revalidar y eso, claro, les lleva... Bueno, pero ¿por qué lo toman los funcionarios municipales? No solamente no nos atiende a nosotros el intendente del Frente para la Victoria de Cañuela, sino que si llamas a cualquiera de los intendentes, a Bernardo de Tiro, tampoco te van a atender, porque no tienen explicaciones. ¿Qué explicaciones van a dar? Y la única explicación que pueden dar es que son unos ignorantes, que no saben que tiene que estar un título revalidado por la autoridad de la Facultad de Medicina Argentina. ¿Pero vos crees que es así? Y supongo que sí, porque si no, no pueden cometer ese error. ¿Vos contratarías un médico para que atienda a tu mujer y a tus hijos sin saber que es realmente médico? Porque estás condenándolos a la muerte en un error. Pero ¿cómo sabe la gente? La gente ve que hay un médico que es peruano, que es ecuatoriano, que es uruguayo, que es chileno, que no sé, de cualquier lugar del mundo, y supone que si está ejerciendo ahí es porque es médico. Sí, vos lo suponés porque lo ves ahí con un guardapolvo blanco. ¿Qué va a imaginar el paciente? Mira, además la gente no piensa otra cosa. Yo le filmaba las operaciones a un médico que era hermano de un ministro de Economía peronista. Y salí vestido como con la ropa de los que operan. Me tenía que poner todo ese pantalón, el guardapolvo, sí, los cubrezapatos, la gorra. Bueno. Salgo con la cámara de filmar y me paran los padres del chico que estaban operando y me dice: doctor, ¿cómo está? Y yo no era médico. Sería bueno que dé una explicación al Frente Renovador, porque el intendente de San Fernando y de Tigre son del Frente Renovador. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 7 de la mañana, 57 minutos. Anticipamos noticias de las 8. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que creo es que llegó el momento de plantear medidas duras a la sociedad, relacionó una vez más los delitos con la droga y exigió a las organizaciones que repudien lo que ocurrió con la muerte de las dos policías bonaerenses. Los asesinatos de Lourdes Espinosa y Tamara Ramírez, dos oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires que perdieron la vida a manos de delincuentes en las últimas horas, reabrió las heridas de la inseguridad entre la población. En medio del dolor y del reclamo por justicia, también se filtró la demanda de la sociedad para que el Estado haga algo más de lo que hace de cara a garantizar la vida de su ciudadano. En esa línea, el ministro de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró que la sociedad argentina llegó a un punto en el que deberá plantearse la posibilidad de prisión perpetua para los que asesinen a policías. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, militares retirados, curas y sociedad en general participarán el jueves de una marcha desde el puerto de San Nicolás, pasando por varias empresas e instituciones nacionales que están siendo cerradas o que tienen problemas, como Tela, el Inti o Astillero Río Santiago. En la capital serían recibidos en la legislatura por diputados y senadores, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando, de la oposición. Una caravana de vehículos integrada por representantes de partidos políticos, sindicatos y sociedades representativas de la sociedad en general, como empresarios y militares retirados y curas de la Opción por los Pobres, participarán el día jueves mañana desde San Nicolás en defensa de la soberanía nacional con destino a la capital de la provincia, en La Plata. El objetivo será llegar a la legislatura provincial pasando por distintas localidades con paradas en Astillero Río Santiago de Ensenada, donde serán recibidos por senadores del Partido Justicialista y del Bloque de Unidad Ciudadana, además de diputados de otros sectores. Las organizaciones explicaron que la marcha tiene el propósito de celebrar la soberanía apoyando el desarrollo científico y tecnológico de sectores estratégicos que hoy están siendo diezmados por el gobierno de Macri. Aerolíneas Argentina dice que va a bajar tarifas y que habrá pasajes desde 500 pesos para luchar contra el low cost. Las promociones serán aplicadas en vuelos de cabotaje para hasta 60 rutas y con pagos hasta en 12 cuotas. El gobierno le hizo un guiño a las low cost con la eliminación de la banda tarifaria mínima de los pasajes aéreos de cabotaje, pero ahora Aerolíneas Argentina hará que también bajen sus pasajes. El tema es si en la evaluación final de costos los pasajes de Aerolíneas Argentinas que se ven obligados a bajar por las privadas low cost no terminan después mostrando un balance deficitario y le dan la ocasión al gobierno de privatizar la línea de bandera. En México se cayó un avión con 49 personas que quedaron internadas. De los 55 que iban a bordo no hubo un solo muerto, todos heridos pero sin muerte, una cosa que pertenece casi a un milagro en la aeronáutica. Un minuto pasan de la hora 8, la página del deporte. Juega por Copa Argentina Boca, debuta el bicampeón del fútbol argentino del día de hoy. Será de las 19:10 en cancha de Lanús, arbitraje de Darío Herrera. El Ceneice que dirige Barros Esqueloto con Rossi, Jara, Gols, Magallán y más. Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona y Guanchope Ávila. El equipo marplatense que dirige Mauricio Giganti con Quintero, Urquiza, Mendoza, Quiles y Mantia, Darío Estefanato, Caro, Brian Visser y Canué, Francisco Molina y Nicolás Treco. En tanto, en el día de ayer, Talleres de Córdoba se impuso a Midland, equipo de la primera C, por 2-1, con tantos convertidos por Godoy en dos oportunidades, Comar en contra el gol del equipo de Libertad y pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Ya se conoce los días y horarios de la primera fecha de la Superliga que arranca el próximo viernes 10 de agosto a las 19 horas con el partido que van a disputar Vélez y Newell's Old Boys de Rosario. En tanto, a las 21 van a jugar Tigre y San Lorenzo de Almagro. El sábado 11 de agosto, 13:15, juegan en La Plata Gimnasia Argentinos, 15:30 en Santa Fe Unión Aldo Civi, 17:45 en Paraná Patronato Colón y a las 20 en Córdoba Belgrano frente a San Martín de San Juan. El domingo 12 de agosto debuta el campeón vigente de la Superliga, Boca, a las 11 de la mañana recibe a Talleres de Córdoba, 13:15 juegan en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiante de La Plata, 15:30 en el sur, Lanús, Defensa y Justicia, 17:45 en Rosario, Central Banfield, a las 20 en Parque de los Patricios, Huracán River, queda postergado Independiente con San Martín de Tucumán, porque Independiente juega la Copa Sudacabán, y el lunes 13 de agosto a las 21 en Tucumán, Atlético recibe a Racing. En tenis, al menos se confirmó que 6 argentinos van a jugar el abierto de los Estados Unidos, que es el último Grand Slam de la temporada 2018. Ante la baja del alemán Cedric Marcel Stable, Guido Andreozzi se aseguró su lugar. Junto a él van a estar los argentinos Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Guido Pela y Federico Del Bonis. Y otros sudamericanos confirmados son el uruguayo Pablo Cuevas y el chileno Nicolás Sciarri. Y en boxeo, la boxeadora trenquelauquense Laura Grifa tendrá la oportunidad de coronarse campeona del mundo. Va a ser el próximo 10 de agosto en la ciudad de Catamarca. Va a enfrentar entonces a Marcela La Tigresa Acuña y va a estar en juego el título mundial de la categoría que fue dejado vacante por la rosarina Daniela Bermúdez tras haber vencido justamente a La Tigresa. Laura Grifa, la actual campeona argentina del Super Gallo, combatirá entonces el próximo 10 de agosto en la ciudad de Catamarca. Va a enfrentar a La Tigresa Marcela Acuña y estará en juego el título mundial de la categoría en poder de esta última. La sede de la pelea será el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú de la ciudad del norte argentino. El presidente del Partido Radical, que es gobernador de Mendoza, el gobierno de Cambiemos de la provincia argentina, que es la primera en reconocer públicamente por ley el funcionamiento de Uber. Mendoza legalizó el servicio de Uber. La Cámara de Senadores de la provincia aprobó la nueva ley de movilidad que permite que la plataforma compita con los taxis. Así Mendoza se convirtió en la primera provincia argentina en adoptar el sistema que es repudiado en varios puntos del mundo y que en España en este momento tiene consecuencias de enfrentamiento en las calles entre taximetreros y los que manejan Uber, una empresa norteamericana en su origen que evade impuestos y tributos y que está valuada en 70 millones de dólares. Uber en la ciudad de Buenos Aires todavía no ha reglamentado y hay peleas permanentes con los taximetreros. Mientras tanto, los senadores mendocinos de Cambiemos dieron luz verde a Uber por 24 votos a favor y 14 votos en contra del peronismo. Los senadores mendocinos que dieron luz a esto dijeron que había que avanzar en el desarrollo que está proponiendo el presidente de la Nación. Por su parte, el PJ, que se opuso a la iniciativa, junto con el restante senador del Partido Intransigente, pidieron que la votación se postergara una semana, lo cual fue rechazado ante la presión del gobernador radical y presidente de la UCR, Cornejo, que es hombre que telefónicamente se maneja con Macri. De origen norteamericano, Uber está valuada en 70 mil millones de dólares. La norma aprobada en Mendoza establece que los autos que utilice el sistema deberán pagar tasas de contraprestación iguales o mayores a las que pagan los taxis, según se defienden los radicales en Mendoza. El dinero irá a un fondo destinado a la compra de nuevas unidades. Además, mientras los taxis y remises tienen licencia para circular por 10 años, el permiso de Uber es precario y revocable, dicen en la Unión Cívica Radical, ante la protesta masiva de los taximetreros mendocinos. Los legisladores, mencionados en un claro ejemplo de que están a contramano del pensamiento mayoritario, muestran que lo que ocurre en España no tiene nada que ver con lo que pasa en Mendoza, pero simultáneamente los taximetreros muestran que en otras ciudades del mundo los taximetreros protestan contra Uber y otras empresas de similar sistema. Un fallo favorece a nuestro país. Tal como había pedido la Petrolera Nacional YPF, la Corte de Apelaciones reconsiderará si el litigio continuará en Nueva York. Se trata de un juicio por la estatización de YPF. La jueza Loretta Presca decidió contemplar el pedido de yacimientos petrolíferos fiscales y el gobierno argentino para que la Corte de Apelaciones de Nueva York reconsidere si la demanda por unos 3.000 millones de dólares iniciada por un fondo buitre llamado Woodford Capital, que continúa en los Estados Unidos, o será trasladado a los tribunales argentinos. Hasta el momento parece que la decisión es que tienen que litigar en Buenos Aires. 8 de la mañana, 8 minutos, 4 grados 4 la temperatura en la capital argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Hace un año fallecía un gran actor, humorista y ventrílocuo a los 91 años. Fallecía el chileno Tato Cifuentes. Falleció el 1 de agosto de 2017 y estaba internado hacía un par de semanas con una neumonía en una clínica de Buenos Aires y lo acompañaban su hijo y su nieta. Se hizo conocido en la Argentina en los años 50 cuando desde la radio nos divertía con las aventuras de Tatín, el muñeco que utilizaba para hacer ventrilocuía. Volvió en los 70 a la Argentina, contratado por Canal 13 para trabajar en Casino Philips, y aquí se quedó para siempre a vivir, adoptando Buenos Aires como su hogar. Falleció hace un año, pero nosotros lo recordamos en la época de la radio cuando se presentaba con la canción Yo soy Tatín. Con un versito y una canción. Cantemos todos para reír, cantemos todos para decir, yo soy. Yo soy feliz en la callecita de Tallín. De la proporción, yo le cuento dos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El Obispado de La Rioja nos manda, con pedido de difusión, un comunicado. Consideraciones sobre manifestaciones periodísticas agraviantes. Mis queridos riojanos, una vez más les escribo en el contexto de la evocación en los próximos días del martirio de Monseñor Angelelli, nuestro buen pastor destinado y asesinado por el terrorismo de Estado 42 años atrás. Con sorpresa e indignación leí ayer el editorial de un diario de Buenos Aires que ensuciaba con arteras consideraciones no solo la vida, sino también la muerte y lo que ha constituido el juicio a sus responsables y el proceso canónico establecido para la verificación de las virtudes y la muerte del mártir del prelado argentino y riojano. Sin ningún fundamento, con afirmaciones altisonantes, carentes de sustento, salvo el odio y la búsqueda permanente del descrédito en la Iglesia, el autor anónimo de este editorial, que atribuimos por tantos al mismo diario, en la persona de su director, menosprecia el rigor jurídico de la justicia humana que en sucesivas intervenciones, primero en La Rioja, a partir de las actuaciones ejemplares del doctor Aldo Morales y años después de los cargos, el estudio de las circunstancias de los autores del atentado, que terminó con la vida de Monseñor Angelelli. Más tarde, en el mismo escrito, el diario cuestiona la ecuanimidad y el rigor del análisis teológico y canónico que precedió a la declaración de los mártires, y parece que el diario La Nación, se refiere al diario de los Mitre, y además esto decimos nosotros, la excelencia diario de la masonería, todo lo sabe y todo lo juzga, porque es la medida absoluta de la objetividad y la independencia periodística al punto de tener la justa, entre comillas pone el obispo de La Rioja, inclusive en materia canónica. Las mismas falacias del sol, entre comillas, que aquel pasquín riojano de los años 70 que atacaba a la iglesia en las personas de su obispo y celebraba impúdicamente su muerte, aparece reivindicada en el editorial de ayer. El obispo de La Rioja le sigue pegando al diario de la Nación de Buenos Aires. Enrique Angelelli, pastor de tierra adentro, molestó y molestaba a los poderosos. Su palabra sencilla y sincera, nacida del Evangelio, preocupaba y preocupa a quienes quieren disciplinar a la Iglesia de Jesucristo para que responda a sus intereses y tranquilice sus conciencias de quienes entonces pretendieron acallar la voz del pastor y ahora ensucian su memoria y buscan paralizar las energías de una iglesia en salida, dispuesta a caminar con paso firme, sin negar sus errores y fragilidades para llegar a todos los hombres y mujeres, especialmente los más pobres y excluidos. Con frecuencia semanal leemos en ese y otros diarios algún editorial cuestionando a la iglesia en la persona de sus pastores. Ciertamente parece haber motivo válido para ello en más de una ocasión, pero a partir de la inusitada violencia y la frecuencia podríamos preguntarnos con respeto y firmeza, ¿no será, muchos señores, tanto les molestamos? Dice el obispo Marcelo Daniel Colombo de La Rioja. ¿No deberían ocuparse de los problemas reales del país, de las víctimas, de los que juegan con la especulación financiera y nos despojan del futuro? ¿No deberían, le pregunta el diario La Nación, preocuparle las cortinas de humo que desde los espacios de poder económico y público cada uno aparece, aparte de la realidad, para mostrar otra distinta, para enfrascarnos en nuevas y más cínicas grietas que debiliten a este alicaído cuerpo social? Ojalá este periodismo recupere la cordura y la objetividad. Mis queridos hermanos, en pocos días, el 4 y 5 de agosto, en la Catedral de Punta de los Llanos, respectivamente, nos reencontraremos para celebrar con entusiasmo la declaración de martirio de Monseñor Angelelli. Será para mí la oportunidad de despedirme y abrazarlos con gratitud por estos años compartidos con toda serenidad, más allá de estas palabras que me veo obligado a pronunciar para poner de manifiesto los ataques de quienes nos dicen cómo tenemos que vivir y aparentar el rebaño de Dios. Les renuevo mi afecto paterno y los bendigo en nombre de Jesús, nuestro niño alcalde y buen pastor. Padre Obispo Marcelo Daniel Colombo, en una declaración rotunda en contra del diario de la masonería, el diario de los Mitre, La Nación. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 4 grados 4 la temperatura, 8 de la mañana, 19 minutos. Diego. Vamos a recordar a un grande que falleció un día como hoy y que hace exactamente 2 años. Fallecía en la ciudad de Buenos Aires, por los polvorines, Raimundo Ongaro. Raimundo José Ongaro, que nació en Mar del Plata el 13 de febrero de 1924, uno de los sindicalistas que ocupó en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la que él fundara, la CGT de los argentinos, planteado como una alternativa a lo que sucedía en los gremios y en el enfrentamiento entre los distintos grupos de gremialistas en la Argentina. Raimundo Ongaro se destacó por su espíritu de lucha y durante la dictadura de Onganía se puso enfrentándose a la CGT de Augusto Timoteo Bandor. Su acción en la CGT de los trabajadores argentinos, representativa del área revolucionaria del peronismo, inauguró una ala diferente como Ricardo De Luca y Lorenzo Pepe, al igual que a periodistas y escritores como Rogelio García Lupo y artistas gráficos como Ricardo Campani, Fernando Pino Solanas y el barcuandista Grupo de Cine Liberación. Y Ongaro dio apoyo al alzamiento del Cordobazo entre el 28 y el 30 de mayo del 69. No sabía que había muerto en los Polvorines, ¿no? Sí, vivía en los Polvorines en ese año. El 30 de junio de ese mismo año, poco horas después del asesinato de Bandor, fue encarcelado por el gobierno militar, al igual que Agustín Tosco y Elpidio González, por ser las principales figuras del Cordobazo. Estuvo preso varios años y a su salida organizaría el movimiento llamado Peronismo de Base. Del 15 y 16 de septiembre del 74, crea desde el Ingenio Bellavista en Tucumán, junto a dirigentes de esa época, Gonzalo el Negro Chávez, Agustín el Gringo Tosco, Atilio Santillán, Jorge Fernando Di Pasquale, Roberto Gingo Lopresti, Alberto Piccinini, Omar Turco Cherry, Francisco el Barba Gutiérrez, entre otros, la coordinadora de gremios, comisiones internas y fábricas en conflicto, que se desarrollaba huelgas en de la Fotia, Salar, Matarazo, Luz y Fuerza de Córdoba, Sindar, Propulsora Siderúrgica, Gatik y otras, y sería esta reunión la última de la CGT de los argentinos. La vehemente oposición que tenía y la pelea con López Rega llevarían a Raimundo Ongaro de nuevo a prisión, estando detenido a disposición del Poder Ejecutivo conforme al estado de sitio, y recibió la noticia de uno de sus hijos, Alfredo Máximo, que había sido asesinado por las fuerzas de la represión. En 1984, después de haberse ido al exilio, regresó a la Argentina retomando la actividad sindical y recibió críticas por su apoyo a Carlos Menem durante las elecciones presidenciales del 89. Y ese mismo año se pronunció en contra de la marcha del indulto a las juntas militares. Falleció hace exactamente 2 años y lo queremos recordar a Raimundo Ongaro en el día de su partida. Dirigente histórico de los gráficos, ¿no? Sí. 8 de la mañana, 23 minutos, 6 grados 6, ahora es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 4.2 la sensación térmica. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando se nombró una cantidad importante de abogados como jueces laborales, ocurrió en la distribución del regreso a la democracia que el radicalismo se quedaba con los jueces penales, comerciales, civiles, y le daba al peronismo la mayoría de los jueces laborales. De esto pasó mucho tiempo, y no hace tanto, hace apenas 5 años y 8 meses, se nombraron 11 nuevos jueces laborales durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando era ministro de Justicia, Julio Alac. Entre los nombramientos de esa época apareció el nombramiento de alguien que había salido de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que es el doctor José Ignacio Ramonet. Y Ramonet, en un tiempo récord, muy rápido, tomó una determinación a pedido del Ministerio de Trabajo en su juzgado laboral número 69, de embargar

659 millones de pesos de multa a Sutecba. Si le cobran a Sutecba y le embargan la cuenta de Sutecba, del sindicato docente de la provincia, estarían lo correcto. Si embargan la de Cetera, estarían cometiendo un error. Quiere decir que si la multa es para Sutecba, como están diciendo, estarían lo correcto. Pero atención, Sutecba está, igual que en el caso de camioneros, aceptando un paro que hizo una entidad que en este caso es la federación, que es Cetera. Así que veremos cómo se desarrolla esta situación también, que se complica. De deslindar su responsabilidad respecto de la provincia de Buenos Aires, pretende zafarse, entre comillas, de la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria fue dictada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires respecto de Sutecba, entre otros gremios, y establece claramente que las partes deben retrotraer la situación al estadio anterior, es decir, no huelga, el gobierno no tomar medidas, y en función de eso, además, la conciliación obligatoria dice estas y cualquier otra medida que en forma directa o indirecta cualquiera de los sindicatos involucrados pudiese adoptar. Sutecba, entonces, el gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que está dentro de la posibilidad concreta de encontrarse ahora en una situación similar a la de camioneros, con la diferencia, repito, si a Sutecba, es decir, el sindicato único de trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, le embargan la cuenta al sindicato, es una cosa. Si se le embarga la Cetera, es otra. Bueno, en camioneros cometieron el error de embargar a la federación y no al sindicato de camioneros. Veremos qué pasa entonces, repetimos, otra fuerte multa para tratar de disciplinar ante la entrega al Fondo Monetario Internacional de la Economía de la Argentina del gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ustedes escuchaban recién a Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tratar de explicar a la televisión lo que es inexplicable, que es, desde el punto de vista legal, sí, tiene explicación, pero desde el punto de vista laboral no tiene ninguna explicación, porque no se sentaron a una conciliación obligatoria nunca los representantes del gobierno de la provincia, y tuvo que la justicia provincial que obligarlo a que se sentaran a discutir. Y además la constitución provincial dice que no se puede ser parte y juez, es decir, no puede participar el gobierno llamando a conciliación obligatoria y sancionando, porque no corresponde. Y en ese caso, cuando hay conciliación obligatoria, tiene que haber un tribunal. O sea, hay que leer la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Me parece que están en un berenjenal jurídico, se están metiendo lentamente porque no les cierra ninguna cuenta, y porque en lugar de que hablemos de los aportantes truchos de Cambiemos, quieren que hablemos de la ley del aborto, del embargo a los gremialistas, de otras cosas, porque seguramente ellos saben que de economía no pueden hablar. El Banco Central de la República Argentina, por primera vez en la historia, dio pérdida en su balance. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Hola, buen día. Miguel de Casero, de Renzi, ¿cómo estás? Hola. Sí, escucho. No, sobre la editorial y sobre lo que decía de Moyano, es bastante ambiguo, ¿no? Disculpe que lo contradiga un poco, pero obvio que este gobierno es una basura y ya lo sabemos, pero también Moyano ayudó demasiado a la destrucción del país, ¿eh? Destruyendo los trenes, ultramillonario como Criaca, los hijos también en todos en la política ahora, ninguno labura. No, pero está bien, pero por el otro lado, separemos las cosas. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con Moyano. Digamos que la sanción es para disciplinar el movimiento obrero más allá de Moyano. Sí, no, sí, bueno, sí, seguro, pero primero también tendríamos que sacar al sindicalismo que no sirve como Moyano. O sea, convengamos que lo único que hicieron fue enriquecerse, y todos los sindicalistas, a costilla del obrero. Entonces saquemos primero, o depuremos el sindicalismo y después saquemos este gobierno con el voto. Lo voy a corregir, saquemos no, que lo saquen los afiliados a cada sindicato. Pues, cuando bueno, por eso digo, yo soy obrero también. Entonces... Por eso digo, cuando no le gusta al dirigente, digamos, que lo saque el dirigente afiliado, porque muchas veces yo escucho a los periodistas que dicen hay que hacer tal cosa con los sindicatos. No, los sindicatos son entidades donde participan afiliados, lo demás de afuera podemos opinar, pero no podemos participar. Sí, bueno, pero también Cavalieri tenía no sé cuántos muertos, o sea, hay mucha mafia en todo esto, ¿no? ¿Cuántos muertos votando y cuántos años que siguen la misma gente? ¿Dónde trabaja entonces, usted? Es culpa nuestra. ¿A qué gremio pertenece usted? No, yo el metalúrgico. Bueno, los metalúrgicos, por ejemplo, tienen un problema de encuadre con ESMATA muy viejo, en el caso, por ejemplo, de Tomotriz, ¿no? Es decir, hay un caso en donde están representados tanto metalúrgico como ESMATA. Bueno, resulta que hoy, en este momento, la industria de automotriz está suspendiendo gente. Sí. Y por un lado, aparece... La UON diciendo una cosa, y ESMATA, que Peñalelli estaba tan hace mucho haciéndole campaña a Macri, ahora va a recibir a Cristina el viernes para que haga una exposición la expresidenta por el momento que se vive. Bueno, es un tema. Ahora, tienen que opinar los trabajadores de ESMATA y los metalúrgicos. Nosotros podemos desde afuera decir lo que gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Y convengamos también que el industrial argentino es una porquería, porque en su momento usaron todos los créditos blandos que dio Cristina, que era la plata de los jubilados, y ahora no quieren poner un mango. Siempre usaron la nuestra, nunca pusieron la de ellos. Porque yo creo que... Y Macri hace lo mismo. Yo creo que la clase empresaria argentina se mal acostumbró, quizá ya en los 60, mire dónde tenemos que ir, ¿eh? Después de los años 60 empezaron a transformarse en importadores, y bueno, ya en el 90 para ni hablar... los hijos de los hijos que habían hecho grandes emporios empresarios en la Argentina dijeron no, el negocio es importar, y después ahora los nietos de aquellos que hicieron grande el desarrollo industrial argentino juegan en la timba financiera. Es tal cual, y aparte, sí, pero juegan en la timba financiera con la guita nuestra, con la del Estado, claro, no claro. Ponen la de ellos, la de ellos la tienen toda afuera. Sí. Y bueno, encima después se golpean el pecho como diciendo, yo estoy dando trabajo, estoy generando. ¿Generando qué? Con la mía está generando. Los saludos y atiendo a otro. Un abrazo. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, tenemos dos grandes problemas. Uno es la economía inmanejable. Y el otro es la delincuencia inmanejable. Pero no se hace nada por resolver ninguno de los dos problemas. ¿Cómo va a decir el jefe de seguridad que va a poner la prisión perpetua para los que matan policías? Pero eso es como tomarle el pelo a la gente. El ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad. Si no se va a haber que hacer todo un cambio en la Constitución... Y va a haber que poner la pena de muerte, acá no hay otra solución. Y en cuanto a la economía, se tiene que poner de acuerdo el que va a entrar y el que va a salir, porque en cualquier momento Macri dice yo me voy, y no hay nadie que diga, bueno, lo agarro yo. Entonces la proposición de Felipe Solá, a mí me parece correcta que le haya escrito a Macri un plan para ponerse de acuerdo. A ver, si ellos se ponen de acuerdo... Vamos a estar bien, pero hay que poner el problema de la inseguridad arriba de la mesa ya, con la pena de muerte. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. Volvemos al principio de todas las cosas. Todo tiene que ver con el ejemplo de arriba para abajo, con la capacidad que puede tener una persona de ejercer un puesto de lucha y ser honesto. Dando el ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Moyano, al cabo de tantos años de estar al frente de los camioneros, hoy seguiría viviendo en una humilde casita, honesta, en un barrio humilde, y no se conocería ningún tipo de enriquecimiento a costa del gremio ni nada de eso. Te imaginarás que todo el pueblo se levantaría para ayudar y contra este gobierno y las maldades que le hace a este gremio, ¿no? Que este gremio es poderoso, pero no empezó con Moyano. Vean la película Kilómetro 111 del año 37 con Pepe Arias y ahí van a ver cómo comienza todo por destruir el tren y favorecer a los camiones, a la ruta. Ahí se nota, el que sabe ver, se nota perfectamente cómo estaba ya el comienzo de las cosas. ¿Por qué? Porque lo imponían las estaciones de servicio y la petrolera internacional. Te saludo. Chao. ¿Quién es? ¿Quién Hola, está? Miguel. ¿Quién es? Y Carlos de Avellaneda. Mira, te llamaba porque recién estuve escuchando ahí un trabajador, un compañero, que tiene que tener muy en claro, en su conciencia, el significado de los sindicatos y las centrales obreras, que no es ni más ni menos que el muro de contención para evitar la esclavitud. Entonces no se debe permitir el trabajador, bajo ningún punto de vista, tiene que reflexionar en criticar a los dirigentes públicamente, porque por más malo que sea el dirigente, es 10.000 veces mejor que cualquier político. Entonces, si no tiene eso en claro, es como tantos y tantos trabajadores que saben hacer sus quejas por radio, en el bar, pero nunca participan de asamblea, nunca participan de organización, que justamente es de donde va a salir el delegado y de donde va a salir el futuro dirigente. Bueno, por eso yo decía que era un tema de los afiliados. Y además te voy a pedir algo, no te agites porque estás muy nervioso y estás agitándote demasiado. Sí, no, es este tema de... Lo que pasa, Miguel, de que... Como trato de hablar de vez en cuando, y en especial trato de escuchar, hay un montón de elementos en el cual vos venís predicando hace mucho tiempo, y me di cuenta que los oídos, en su mayoría de las personas... Espera, vamos a hacer un ejercicio. Contené la respiración un minuto, conténela, no, no hables, y vas a exhalar después por la boca tranquilo, lentamente, y cuando vas exhalando lentamente vas a normalizar tu palpitación, porque en este momento el corazón está latiendo a mayor velocidad. A ver ahora. Sí, no, lo que pasa es que yo estaba caminando, ¿viste? Pues estoy teniendo un problemita en casa. Ahora te escucho bien. Sí, no, o sea, hay un montón de cosas cuando vos tocas el tema, por ejemplo, sobre la base principal e individual que es el ser humano, la especie humana, que justamente todavía le cuesta comprender de que se va a morir en algún momento y que tiene que convencerse que se va a morir. Quizás el día que el hombre comprenda eso va a ser un poco más bueno. Claro, porque además nos vamos de nudo tal cual llegamos al mundo y no nos llevamos nada. Claro, pero permanentemente, Miguel, a pesar de que, por eso te digo, la prédica, que uno la lleva constante, al menos yo de los años que yo tengo y de muy jovencito, cuesta muchísimo el hecho de poder persuadir de tal manera que el compañero trabajador pueda entender que tiene que dedicarse a pensar, que tiene que dedicarse a observar y que tiene que dedicarse a participar en el lugar que le corresponde. Sí, estoy de acuerdo contigo. Te saludo. Bueno, Miguel, hasta adiós. Hablando de tantas cosas, la Reta va a tomar una deuda de 305, esto le digo a los porteños, de 305 millones de dólares para el subterráneo, para los trenes y para las villas de emergencia. El dinero servirá para urbanizar Fraga, Rodrigo Bueno, y los viaductos del Mitre, el San Martín y modernizar la línea de subterráneo. El gobierno porteño se va a endeudar en 305 millones de dólares para hacer lo que le acabo de mencionar. No se dice la tasa que va a pagar por este endeudamiento, pero lo cierto es que además va a haber otros 100 millones de dólares que se van a utilizar para la urbanización del barrio Fraga y Rodrigo Bueno. Así que no sabemos muy bien a dónde lo toma y cuánto paga por este dinero. Sí, ¿quién está? Hola, Lucho de Núñez, le habla Miguel, buen día. En esto de ver a los gobernantes y de escuchar también a aquellos oyentes que critican a los sindicalistas, tenemos que ser también conscientes que no solo los sindicalistas han metido tentándose la mano en la lata, sino que, bueno, como usted acaba de leer esta noticia, que los políticos siguen haciendo negocios y los ciudadanos no hacemos nada, lamentablemente, para revertirlo. Yo creo que habría que ponerse un poco más duro y los ciudadanos unirnos y dejar de pagar impuestos, lo que es un robo a la ciudadanía por parte de estos negociadores. políticos, sindicalistas, comerciantes, empresarios, etcétera, habría que hacer un pequeño impacto, un llamado de atención, ¿no es cierto? Y por supuesto, después seguir progresando en la protesta y en el reclamo. El presidente de la República, la cadena 3 de Córdoba, le hizo declaraciones y dijo, entre otras cosas, que hay que terminar con los vivos que manejan los precios, en lugar de decir el gobierno va a controlar los precios. Y por otro lado, dijo, tenemos que bajar más rápido el déficit para poder bajar la inflación. La inflación la crean ellos con la tasa que pagan de usura en todas las cosas que inventa el gobierno. Yo a veces digo, ¿el presidente va por un lado y el resto del gobierno por el otro? ¿O tenemos dos presidentes en la misma persona? No sé si es un caso de 5, 6, 10 o 15 personalidades en un mismo individuo. Debe ser, ¿no? Lamentablemente la capacidad de ese individuo no es infinita y no se puede multiplicar, es muy limitada. Lo saludo. Adiós. Nos tenemos que ir, Diego. ¿Qué tenemos para cerrar? Bueno, tenemos de todo, porque quedaron un montón de cosas. No me digas la llave, ¿no? No, la llave sí, pero... Un día pregunté así, me dijeron, ¿qué tenemos para cerrar las llaves? Dice, está el portero acá. Nos quedaron un montón de cosas. En 1953 nacía un querido amigo, Rubén Larbanois, un uruguayo que formó el dúo Larbanois-Carrero, que recorrieron todo el mundo cantando folclore, un dúo maravilloso. En 1816, el Ejército de los Andes recibía ese nombre, el Ejército de San Martín, que se lo ponía Pueyrredón, precisamente. En 1976 nacía La Hiena Barrios, un boxeador argentino conflictivo como persona humana. En 1948 nace Jorge Marona, uno de los fundadores del grupo Les Luthiers. También hace un año fallecía... se cerraba después de 141 años el diario Buenos Aires Herald. Bueno, eso lo había ido a parar a Cristóbal López, ¿no? Sí. En 2016 muere Raimundo Ongaro, que ya hicimos su obituario. En el 90, ¿sabés quién fallecía? Bárbara Mujica. Sí, en el 90 fallecía Bárbara Mujica. En el 2011 fallecía... Florentina Gómez Miranda. La radical. En 1925 nacía y cumple hoy 93 años la actriz Alicia Verdasagar. En el 14 moría Carlos Galván, el bandoneonista, director de orquesta además. Sí, Carlos Galván también fallecía un día como hoy. En 1867 Estados Unidos le compraba a Rusia Alaska. Sí, por pocos dólares, ¿no? Sí, 50 millones. Sí, sí. Poca plata, igual, aunque fuera en esa época. En 1776 se crea, por decreto de Carlos III, el Virreinato del Río de la Plata. En 1830 se firma el Pacto de la Liga Unitaria. Decime, en 1774 Joseph Priestley descubría el oxígeno. ¿Qué significa? ¿Que hasta ese momento no sabían que existía el oxígeno los humanos? Y no, aparentemente no. Respirábamos, pero no sabíamos qué era. ¿Qué cosa, no? Sí, la ignorancia humana es muy grande. En el 2017 moría Jeanne Moreau, la gran actriz francesa. Y en 1685, el que vos nombraste hoy, el primer maestro que tuvo la colonia, porque todavía ni siquiera éramos país, que fue Francisco de Vitoria, que le ofreció al cabildo trabajar enseñando las primeras letras si le daban casa y un peso por mes de sueldo. Bueno, tenemos que ir. En 1914 y en 1944, un día como hoy, se producen dos hechos que vinculan a los alemanes. En la primera, el 14, Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Rusia. Y en el 44, la Segunda Guerra, comienza a levantarse el levantamiento conocido de Varsovia. O sea, después terminaría en el gueto de Varsovia. El último en deportes. Bueno, póngase contento, Miguel, porque se fue del Palmeiras, se despidió de sus compañeros, tomó el avión y ya está en Buenos Aires. Agustín Alione se va a convertir en las próximas horas en el quinto refuerzo del Racing Club de Avellaneda. ¿Quién? ¿Para quién? Agustín Alione, el exjugador de Vélez que estaba jugando en Brasil en el Palmeiras. ¿Descubrió la pólvora o no? No, a Lione que yo sepa no. No, me quedé pensando en cuando no sabían la existencia del oxígeno. ¿Pero quiénes son todos los volantes? laburantes que están trayendo. Yo no sé. Es lo que pide Coudet, Miguel. Bueno. Y encima dijo que le faltan dos o tres jugadores más. Mañana a las 6, Dios mediante, estaremos con ustedes. Que la pase bien.